Oye, ahorita escuchando el promocional de Manuel, me quedé pensando, ¿qué acaso me voy a morir y nunca voy a aprender a cantar o qué? No, claro que sí. Ya la vas haciendo poco a poquito. Vas agarrando tono. A ver, déjame hacer un cáliz. A ver, si cierto. No me oigo, ingeniero, no me oigo. Ya ves cómo son algunos artistas exagerados. A ver, súbele, no me oigo. No. Sí, afinar cargantita. Sí, no, me voy a dañar la voz si no le suben. Les aviento el micrófono como Luis Miguel, si no me cuidan, ¿eh? Ahora me voy, no me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas. No, ¿qué va a decir Manuel si me vuelve a escuchar a cantar así? No. Tienes el sentimiento, es lo que cuenta. Va a retirar lo que dijo. Me acuerdo aquella mañana cuando hablé con él y me dijo, no, si cantas bien bonito. Ah, y sí, me acuerdo, ¿cómo olvidar? Y si me voy a cantar así, ¿qué va a decir ahora? Los grandes están con el genio Lucas. Ramón Ayala tiene alergias. Te digo esto, yo soy alérgico a todo lo que contenga alcohol, ¿me entiendes? Trago de amargo licor. Viene cansado de tantas mentiras. De no serte fiel. Señoras y señores, un privilegio tener al señor Emanuel. ¡Qué agasajo, Emanuel! ¡Buenos días! Gracias, Lucas. Gracias por recibirme en tu programa. Pero gracias por cantar. Solo aquí los escuchas en el show más familiar. ¿Sabe qué es lo que pasa, señor Emanuel? Que estoy creciendo y estoy embarneciendo ya. Y la voz me está cambiando, por eso. Genio Lucas se despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegra y que alienta en ambos lados de la frontera. Los triunfadores no son aquellos que nunca fracasan, sino aquellos que nunca abandonan su meta. Que el Todopoderoso ilumine su camino y logren todo lo que se propongan en la vida. Con esa frase le digo gracias mil por el favor de su compañía y los dejo con el grito ametralladora de La Chica Sexy. Qué bonita se ve, Diva. Ese vestido le queda muy pegado al cuerpo, ¿no? No venga usted a levantar pasiones aquí a la oficina, Lucas. Yo ya sabe que yo la respeto. Usted puede ser mi hijo, pero qué bueno que no soy su mamá. Mire qué bonito se me ve el vestido. Muy bien, Diva. Coqueta como siempre. Ay, se agacha. Querido público, me gustaría que vieran a Alex. Se agacha a la consola. Es que no me gusta verla, Diva. Se agacha, sus ojitos de niño los agacha a la consola. No, mire, me quiere ver el pecho ni nada. No, como Diva, que le da pena. Pues sí, la verdad, sí, Diva. Se agacha como diciendo, ay, esta vieja loca. Yo la respeto y la quiero mucho. ¿Cómo diría la abuelita? Esa mujer es el diablo. De veras, ¿verdad? Hay mujeres que despiertan tentaciones, sí, que son capaces de hacer que los padres pierdan su vocación, Diva. Y que las madres les salga un lenguaje florido que hasta hablen francés. Francés. Donde le mientan madres a la otra. Chicos, ¿cómo amanecieron? Nuevamente aquí con el chisme. Soy su amiga, la Diva de México, en el programa de Alex, el genio Lucas, despertando a todo Estados Unidos. Oiga, Diva, ¿a usted le queda lo del título del día de hoy de Jorge Lozano H? Amigas argüenderas. Ay, yo sí soy bien argüendera. ¿Qué es una argüendera, Diva? Pues que metemos el mitote, el que andamos en la... A ver, rápido, ¿se va a hacer la fiesta o no se va a hacer? Oye, te dije que aquella es la mera... Esa es la argüendera, la que pone el alma. Para mí, una argüendera es la que anda en el chisme, en el mitote, y la que anda organizando hasta la posada, fíjate cómo ves. De ellas habla Jorge Lozano H. ¡Jorge! Te agradezco, mi querido genio. Ay. Todos tenemos a ese amigo o amiga que alborota el avispero. Esa que no importa dónde estén, siempre pone el desorden. La más argüendera de sus comadres, la que se apunta sola a todo. Le encanta organizar fiestas, cumpleaños, primeras comuniones, cualquier cosa que se preste para la pachanga. Es argüendera por naturaleza. La que de joven era la mala influencia y con los años uno pensaría que se corrigió, pero se puso peor. Es el peligro de las pistas de baile, el terror de las fiestas con karaoke. Es la que deja a los maridos de las amigas preocupados. ocupados, con el pendiente. ¿A poco vas a salir con ella, mi amor? ¿Te portas bien, por favor? A veces admirada, a veces incomprendida, pero siempre divertida. Para identificar fácilmente a este tipo de amiga en su círculo, el día de hoy le voy a compartir las 4 características de las amigas argüenderas, a ver si alguna le suena. Número 1. Es la de las historias. Siempre le pasan cosas. Siempre que llega a una reunión, llega con una nueva anécdota. De esas historias que a nadie le pasan más que a ella y tienen que ser ciertas porque inventarlas sería imposible. Salir con la amiga argüendera siempre es sinónimo de historias difíciles de creer, pero vergonzosamente ciertas. Número 2. No tienen filtro. Dice lo que se le viene a la mente y rara vez lo piensa dos veces. Son tan espontáneas que se viven metiendo en problemas por decir las verdades que nadie quiere escuchar. De esas a las que no les importa si están en un restaurante o en público. Si tiene verdades que decir, las va a gritar. Número 3. Se sabe todo de todos. Es a la que siempre recurre porque conoce detalles de la vida de tanta gente y por alguna razón tiene el historial completo. Son como el FBI. Les pregunta por alguien y hasta fotos de la abuela le encuentran. Siempre traen el último chisme y lo traen calientito. Número 4. Cuando falta, todo mundo lo nota. Reina la paz en las reuniones. A veces se acaba la plática. No hay quien se aviente los chistes, no hay gritadera ni risas y no hay aventuras que platicar. Todos necesitamos a un amigo o amiga argüendera en nuestras vidas. De esas que nos alegran la vida con las historias y a los que recurrimos para salir de la rutina. Esa que le meterá sabor a su vida y le hará protagonista de situaciones vergonzosas, pero inolvidables. Si tienes una amiga argüendera, aprovecha este comentario para darle las gracias. Y si no la tiene, le recomiendo que consiga una. Pero tenga cuidado, la cosa se pone peligrosa cuando no nada más una, sino todas las amigas son argüenderas. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter, que es @JorgeLozanoH, y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre, genio, un placer y un fuerte abrazo para todos. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, solo con el genio Lucas. Sí, diga, me duele las orejas. ¿Qué? Traes pulsadas, mira. En el rancho te ponían un papel periódico, un cono de periódico, y luego te le prendían que según para que se saliera el aire. Y te ponían aquí en la oreja el cono de periódico. ¿Se acuerdan, amigas? ¿Y si sirve eso, diva? Pues se oía así. Yo creo que salía el aire, ¿no? Imagínate si te lo pones en otra parte, prendido, te va a salir al aire. Vamos a hablar el día de hoy de aquellas personas que lograron sus sueños a base de mucho esfuerzo. Ay, sí. Y esto porque me encontré el día de ayer dos historias que me llamaron mucho la atención. Y que estoy seguro que hay mucha gente que quiere compartir su historia con nosotros para inspirar a otros que están a la mitad del camino a que no se detengan. Cuando era niño, comía una sola vez al día y a veces dormía en la calle. Nunca me voy a olvidar de eso y eso me inspiró a luchar y a tratar de ser alguien en la vida, alguien bueno. Manny Pacquiao. Joven, revendía donas de Krispy Kreme para pagarse la universidad y la empresa intentó detenerlo. Se trata de Jason González, un joven de 21 años de Minnesota que puso su espíritu emprendedor en práctica usando las donas de Krispy Kreme, y es que las vendía en la escuela pues para salir adelante. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, ahí lo que yo no entiendo es que hay mucha gente que opta por apoyar la carrera de un caballo, pero no apuesta para apoyar la carrera de un ser humano. Totalmente. Y lo digo porque van al hipódromo y apuesto tanto a este caballo y luego ni ganan. Ahí andan perdiendo y luego pierden hasta los calzones. Entonces queremos escuchar esas historias motivadoras que influyen en la vida de los demás, de éxito. Totalmente. Diva. Totalmente. ¿A usted qué le puedo preguntar? Si usted siempre ha andado nadando en billetes. Bueno, diva. La Diva de México sí, pero quien hacía la Diva de México no. Es un personaje. Yo sí tuve momentos muy difíciles en mi vida y ahorita que decía que comer una vez al día, claro, cuando yo estuve en Ciudad de México, llegaba a comer una vez al día porque no había y teníamos que trabajar y teníamos que hacer teatro y teníamos que hacer esto. Y créeme que cuando tú te esfuerzas por tus sueños, lo saboreas más a que cuando te lo dan, como dicen los jóvenes, a lo hecho. Sí. Ya te lo valoras. Hecho. Sí, lo valoras. Y todavía que les das, quieren más todavía porque creen no que llenan, se merecen más. Como muchas de mis amigas que no tienen llenadera, las mendigas. ¡Diva! La verdad. Amigas, usted conoce, usted le ha sufrido. Muchos de los que estamos aquí en Estados Unidos tenemos una historia personal. Queremos escuchar sus historias. Ustedes son los protagonistas de este segmento. Queremos escuchar sus historias, cómo sufrió. Y a lo mejor ahora ya tienes tu propia casita, ya tienes tu propio negocio, o llegó un sobrino tuyo aquí a Estados Unidos y se regresó a México y tiene su tiendita de abarrotes. Cuéntenos su historia de éxito. ¿A quién conoce? ¿O usted es así? ¿Usted qué vivió? Platíquenos. La llamada puede ser anónima si usted no quiere revelar su nombre. No, yo creo que sí lo van a decir porque se van a sentir orgullosos de lo que vivieron, de lo que pasaron, con tal de lograr y conseguir algo en la vida. ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Pola, rápido! Sí, tenemos la 52. ¿Eh? La que 52, tienes que decir arriba de 8,000, que sepan que aquí en bastante. Que se oiga bonito, que se oiga preponderante. 52. Es Tere, no es Tere de Oxnard, no. Es Tere de Las Vegas, Nevada. Esta señora dice, hasta que, por favor, hasta que entró mi llamada, porque mi tocaya Tere siempre le gana. ¡No, no dijo eso! ¿Verdad sí, que no dijo eso, sí, Tere? Sí dijo, que siempre Tere le gana sí, la liga. Sí, dije eso. ¿Sí, ¿o dijo? ¿Sí dijo eso? Sí, sí dijo. Ahí me lo dijo a mí y se lo dijo a la señorita Laura. Señorita Laura, señorita Laura, y dígame. Yo no sé cómo le hace esa muchacha, o señora, o bueno, no, como dice, pero nos dan a todas las de Las Vegas. A todas, oye, la línea. Se dice que tiene dos teléfonos, Tere. Tu tocallita Tere de Oxnard tiene dos teléfonos y que marca desde el celular del viejo y desde el de ella. Estás tras, tras, tras. Al piso. Tras, tras, tras. Oye, chula. Yo tengo cuatro ¿oye? Y ninguno entra. Mire. Tere bonita. El genio Lucas dio testimonio, dos testimonios leyó, de gente que ahorita es muy famosa, pero le sufrió. Cuéntenos, ¿a quién conoces? A lo mejor no es famoso, pero es tu historia de éxito, ¿verdad? Sí, fíjese que nosotros hace como está uno chico, pasa uno muchas cosas y te casas y piensas que vas a estar bien y no. Hablas como Paquita, sí, la del barrio, tú. ¿Te parece? Se parece su voz a la de Paquita, escúchela cómo platica. Y luego, Tere. Y pues ya salimos adelante, mi papá nos dejó chiquitos, nunca nos ayudó. Y ahorita yo me casé, mis hermanas están bien, sí, yo me casé también, ahorita ya tenemos todo, gracias a Dios. Pero como dijo Alex, en la familia no falta quien te apunte con el dedo, te esconde, no te contesta. Sí, es cierto. Pues se equivocan porque ahorita ya tiene uno todo, gracias a Dios. Tere, ¿en qué año llegó usted a los Estados Unidos? ¿Cómo fue esa primera noche cuando llegaste? Cuéntanos. Cuando yo pasé por el cerro, que me contaron otra cosa. Ya estando allí con el coyote me vendió por $300. Ah, caray, ¿a quién la vendió? El mismo coyote, Alex, así como tú cuentas. Yo llegué en el 87, igual que tú. Pero... Y me subí a la camioneta, el señor muy amable, su mamá, cuando ya llegamos a su casa, la señora muy atenta. Pero vieras todo lo que sufrí con la esposa de mi tío donde llegué. Oye, Tere, ¿pero por qué te vendió? Fíjese, diga que es lo que yo les cuento a mis amigas, y ahorita como cuatro me están escuchando. Les cuento a mis amigas que yo decía, pues sí, mi tío había hecho el trato con ese, con el primer coyote. Y ya cuando me dice, vámonos, y mi mamá me trajo, en paz descanse, me trajo a Tijuana. Me dice, ya nos vamos, y dice, despídete de tu mamá. Y yo le dije, mamá, digo, nos vemos, mamá, y que te quiero mucho. Y ya cuando nos subimos a la calafia, porque ya ves que así les dicen a los camiones. Ya, el muchacho me traía bien agarrada de la mano. Ah, caray. Y no, yo, así le dije a tu tío, aquí vamos a andar. Y ya cuando menos pensé, me dice... Así es la onda, aquí. Le digo, ¿de qué onda me hablas? Dice, así es la onda, dice, yo hago el trato con la gente y yo después yo los vendo. Le digo, bueno, me va a vender, le digo, ojalá hice una mujer. No, era un señor que nomás me preguntaba, ¿y por qué te vienes al norte? Le digo, porque vengo con mi tío, le digo, le voy a cuidar a sus niños. ¿Eres señorita? Sí, soy señorita. ¿Y por qué te viniste así, señorita? Si eres bonita. Y yo cuando ya me dijo bonita y todo, yo decía... Ya esto va por otro lado. Tere, ¿sí? ¿Hubo abuso? Fíjese, ¿hubo abuso? Lo que sea de cada quien, uno será mal hablado, no tendrá mucha experiencia en eso. Pero uno no es tonto, uno sabe. Claro. Cuando ya me subió al Ben y me dice, acuéstate. Ajá. Le dije, pues ahorita va a haber fregadazos, ¿verdad? No, no, hasta eso que no. Él manejó y nomás me hacía esas preguntas. Ya cuando llegó con su mamá, que llegamos con su mamá, ya era diferente el señor. Ahorita va a venir tu tío, muchacha. Y échale ganas y ya todo lo contrario, Alex. Porque, como usted mismo dice, si uno provoca, uno encuentra. Sí. Y si uno tiene un alto, ellos tienen que respetar, si no, pues actuar de otra manera. ¿Cómo vi? Y mire, ya tengo acá mis 32 años y pues gracias a Dios tengo ya poquito de todo. Mis hijas son profesionales, una se está preparando más, mi muchacho ya trabaja, porque además tengo tres hijos. Y mi esposo, puro trabajar, así malito porque él tiene diabetes. Y se te ha ido la vida desde 1987 ahorita, mi Tere bonita. Tú eres una historia de éxito. Gracias por compartirla aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias por ser parte de este programa. Gracias, Tere. Paquita, la del barrio, nos contó la verdadera razón por la que no tiene novio. Paquita, es cierto que tiene muchos pretendientes, niña. ¿Tienen miedo, tú crees? Sí. Bueno, eso es lo que yo creo, que le tienen miedo. La igual. No, yo soy muy dulce. No, no me habla igual que eso. Tere. Sí, ¿verdad? Sí, habla. Saludos, doña Tere, y bueno, pues... Ándale. Bendito Dios que la libró y aquí está con nosotros compartiendo su historia. Diva, ahí está un señor que me habla bien feo. Ha de ser está Chago. Diciendo de cosas. Ha de ser el loco de Chago que andaba en Oklahoma. Pues no le erró, Diva. ¿Es Chago? Oye, Chago, que andabas en Oklahoma, me dijeron. Él y Tere rompen. Ya me dijeron que andabas en Oklahoma. Oye, ¿qué andabas? ¿Te ponen las pilas o qué carajos, pues, tú, genio? ¡Cállate, ridículo! ¡Oye, genio! Dígame, señor. Oye, señor. Bueno, ahí se va, genio. La Tere sí nos anda haciendo güero. A ver. Tengo las pruebas, después te las mando. A ver, muy bien. ¿Es este? Ahora me hiciste reír mucho, genio, ¿eh? Mucho. Cuando te escuché el comercial ese de California Cover, algo así. Genio, eres mal como autor, eres malísimo. No se nota nada de verdadero genio. Estudia un poquitito, hombre, y el perico ahí también de palero que, ay, te duele ya. Ponlo al aire y verás que te autor, hermano, te mueres de hambre, bye. Ay, Chago. A ver, aquí la pregunta es, Alex. Sí, Diva. ¿Cómo escuchó él a Tere en la otra radio? Ah, porque andaba de traicionero también. ¿Por qué más, Diva? Exacto, pero no me dejó preguntarle. Colgó porque le faltan los que trae y los trae. ¡Diva! No, ¡ya! Así, y se lo digo aquí, en el radio. ¡Tenemos llamada, Pola, ya! Diva. ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Viejo sí, loco! Tenemos 5008. ¡Traidor! ¿Qué anda escuchando otras difusoras? 5008, en la 5008 tenemos... La preciosa voz de María de Ciudad Juárez. Ay, María. Un angelito cayó del cielo. Bueno. Hola, Mari. Buenos días, Diva. Buenos días. Hola. Cuéntanos, Mari. ¿Cómo está, Diva? Aquí seguimos escuchándola. Ay, qué hermosa. No es necesario que digas que te mandé regalar el vestido. No es necesario que lo digas. ¿Eh? Es necesario, tenemos que hacer público que usted es una persona excelente. Ay, oye, cuéntanos tu historia. Dadivosa, a veces, porque no todos se lo merecen. Bueno. Oye, Mari, ¿cuál es tu historia de éxito? No, cuéntanos, por favor, Mari. Lo mío no fue llegar a los Estados Unidos. De hecho, ayer no pude hacer que entrara la llamada, Diva. Yo tengo una historia muy, muy... Échale. Para todas las personas que han padecido, yo duré 11 años de casada con el papá de mi hijo. Hoy. Fue una vida muy difícil, sí, en esa parte, porque pasé de todo con él. Doy gracias a Dios por haberme dado esa gran experiencia. Ahorita ya no estoy con él, él está en los Estados Unidos. Sí, pasé muchas carencias con él, muchas. Desde hambre, necesidad, desde golpes, desde inseguridades. Pero ahorita, gracias a Dios, Diva, tengo dos trabajos. Trabajo mi fin de semana, trabajo entre semana. Mi hijo siempre anda conmigo. Mi familia no me ha dejado de apoyar. Vendo de todo, Diva. Lo que se le ofrezca. Oye, a ver. Ahora sí, como usted dice. Ya te vi el Moroleón comprando ropa. Ya te vi el Moroleón comprando ropa para revender en Juárez. Sí, claro. Qué chulada. Este es el éxito, amiga y amigos oyentes, querido Alex. Ella, su propio éxito es, viví 11 años en una relación, a lo mejor la sufrí, pero mira, no me quedé lloré por los rincones como la muñeca fea. Yo vendo de todo, desde Avon, del Fuller, Topper, todo vende. Esto es no quedarse quieto, mi Alex. Ropa usada, la paca, pero no se queden a medio camino. Tienen que luchar y no estar esperanzadas de que un viejo te dé los centavos. Y otra cosa, Diva, también no puedes que pasen 20 años y seguir haciendo lo mismo. Tienes que ir tratando de progresar, evolucionar, porque si durante 20 años sigues haciendo lo mismo, pues va a estar complicado. Cañón, dijo aquel. Saludos al Millonzuki, que también comparte con nosotros, dice, padrino, ya ve, como aquel, padrino. Dice, yo de niño vendía pan, limpiaba vidrios de carros, vendía chicles, siempre le hacía la lucha. Lo importante es no rajarse, Diva. No rajarse nunca, chicos. No quedarse en el camino, como se los dijimos hace rato. Si vas llegando, si vas botoneando, estamos hablando de historias de éxito. ¿Cómo sufriste, a lo mejor, para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo sufriste? Y ahora tienes tu casita, tu familia. ¿Cuál es tu éxito personal? Cuéntanos. Tenemos llamada, Pola, y todo esto salió porque compartíamos el día de ayer lo de Manny Pacquiao, ¿no? ¿Ah, de sí? Que de niño dice que solamente comía una vez al día, a veces dormía en la calle, y mira, ahora ha de dormir en su residencia, en su auto del año, por supuesto, pero sufrió para tener lo que ahora disfruta. Tenemos llamada, Pola. ¿La línea, Pola? En la línea. ¿Eh? 13,334. Así que sepan que arriba de 13,000 líneas. Ahí está en la línea número 13,334. Ay, ¿qué? Tere de Oxnard. Ay, Tere, déjeme ir con Roberto de Sacramento primero. Espérame, Tere, tantito. Roberto, buenos días, Roberto. Buenos días, genio. Buenos días, Diva. Buenos días, Dios te bendiga. Firme llamada. Igualmente, que si Dios siempre me los tenga bien bendecidos. Amén. Este programa siempre me ha motivado, nunca me lo pierdo. Ay, qué hermoso. Mire, mi comentario es acerca de que pues yo también le sufrí un poco al llegar aquí a este país, como todos, llegamos sin nada, con las manos vacías. Agarré un trabajo, el cual no era muy bueno, rentaba yo un cuarto con una señora que en el mismo cuarto vivíamos como seis canijos, y nos cobraba como en este año, le estoy hablando del año 2000, como $300 por el cuarto, pero era 300, pero por persona. Por cabeza. Entonces, sí, era pues casi el pago de su casa de la señora. Bueno, claro. A cierto punto se le agradece porque pues nos ayudó, ¿verdad? Yo tenía donde dormir, desgraciadamente pues mi trabajo y con lo que nos cobraba no nos dio. Llegué en el momento donde tuve que salirme porque ya no tenía yo para pagar. Según había yo hecho amistades, las amistades, pues hubo un señor que conocí que a veces me invitaba a trabajar. Él tenía su casa, vivía solo el señor. Le pedí ahora sí que asilo en su casa, que le pagaba una renta. Me había quedado sin trabajo. Me dijo que sí me ayudaba, pero él tenía una ven ahí en su cochera, y ese era donde me dejó quedarme. Era, me dejaba entrar a la casa. Qué cruel. A veces es cruel la gente, Diva. Muy mala. Y luego, ¿dónde te bañabas? ¿Ibas al baño? No, ¿dónde? Pues, realmente bañarme, pues ahora sí que a donde podía. Pedía con un amigo un día, con otro amigo otro día. Pobrecito. La cosa es que andaba yo para atrás y para adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora de lo que me siento muy orgulloso, que después de 20 años estoy casado, tengo 3 hijos. Tengo un trabajo muy, muy bueno, gracias a Dios, gracias a mi esposa, que ella me ayudó a arreglar mis papeles. Y tengo una esposa que ella es química bióloga. Sí, química bióloga, de ricos. Ahorita, sí, es química bióloga, y para colmo no es ni mexicana, ella es nacida en Rusia. Oye, estoy casado con ella en internacional. Hace 13 años. ¿Este ya fue a Rusia? A ver, los años. Casado, sí, es. Exactamente, ella es nacida rusa, todavía vivió en lo que es lo de la Unión Soviética. Lo de la Unión Soviética. El socialismo. Sí, sí, qué fuerte. Y todo eso. Oye, pues chulo. Te doy gracias a Dios por el éxito, sí, sí. Dispense que lo interrumpa. ¿Usted de qué parte de México es? Soy de Puebla. Soy orgullosamente poblano y nunca voy a negar mi tierra. Desgraciadamente no podemos regresar por circunstancias de la vida, que nuestros políticos no nos ayudan, no nos apoyan. Oiga, pero a esto que tú viviste en una van, de que te trataban pues de alguna manera mal, ahora, si la vida te pone a un muchacho para ayudarlo, claro, no lo vayas a dejar afuera. Ah, claro que no. Trato de hacer lo más posible. A veces nosotros queremos a ganarnos de vanagloria por decir cosas, pero realmente me gusta ir a ayudar los fines de semana a una comunidad que va a ayudar a las personas que no tienen casa. Les llevamos comida. Nunca me olvido de dónde vine y nunca me voy a olvidar, pero siempre enfocado hacia adelante para que podamos tener más éxito. Rockefeller dijo que él, de todo lo que ganara, la mitad de sus ganancias lo iba a emplear para ayudar al prójimo. Sí. Hay varias casas que construyeron a nombre de Rockefeller. Oye. Y siguen distribuyendo comida y ayuda a la gente. O sea que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, vale, y se han visto los ejemplos claros el día de hoy. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, es la 1. ¿La 1? Déjala, está sacando boleto. Te dije que arriba de 13,000 dijeras, ¿eh? Luz, de Bakersfield, Luz. ¡Uy, se me fundió el foco! Hola, genio, muy buenos días. Buenos días, Luz. Lo que pasa es que no es la línea 1, dijo, es la número 1. ¡Oh, es la número 1! Luz de Bakersfield, felicidades, tenemos a la número 1. ¿Cómo está, número 1? Buenos días. La número 1. Sí, mire, estaba escuchando su programa, bueno, estoy escuchando su programa y estaba escuchando de lo que están diciendo de la gente que hace un cambio, ¿verdad? Sí. Y fíjese que, pues yo llegué a este país hace 20 años, más de un poquito más de 20 años también, empecé a trabajar en una fábrica, después se me dio la oportunidad de trabajar en una compañía de limpieza de casas. Y pues yo dije, no, pues anda uno soportando compañeros de trabajo, anda soportando uno de los patrones. Y pues nos dimos la oportunidad, mi esposo y yo, de tener un propio negocio. Pues es lo mismo, navega uno con la gente, pero es diferente porque uno pone sus propios horarios. Y ahorita que estamos trabajando en esto, ya tenemos 15 años en esto de vender comida. Y estamos, ahorita yo tomé la decisión de estudiar y estoy estudiando para sacar mi GED. Y yo veo que esto es un buen motivo y puede decir uno va a haber un cambio porque estoy decidida a... Cuando uno tiene la fortaleza, la intención, todo es posible, Diva. Lo siento, el ímpetu, Luz, queríamos escuchar más de su historia, pero son las 9:45 minutos ya, Diva. ¿Y Tere? Ya son las 9:45. Ay, Tere. Le voy a dar su teléfono para que platique con ella desde su casa, Diva. Entonces ya me voy, ¿eh? Sí. Ya me voy, discúlpeme, Tere. María Háblanos de Los Ángeles. Mañana. Discúlpenos, Tere. Ni yo me había dado cuenta, Diva. Son las 9:45, disculpe usted. Hello. El tiradero. Los anunciantes no esperan, Diva. Hasta mañana. El genio Lucas. Oiga, esos ángeles azules no dejan una para comadre. Con Natalia Lafourcade, con Pepe Aguilar, con Celso Piña. Uy, cuántos duetos. Bueno, también quien está muy activo es el cumpleañero Don Ruperto Machuca. ¿Dónde nació Don Ruperto? Jefe, ¿dónde nació usted? Merecito, Nayarit, pueblo que se llama Sotlán, municipio de Bocatlán, Nayarit. ¿Sotlán, municipio de dónde? No, Suatlán. Suatlán. Sí, municipio de Aguacatlán. De Aguacatlán. A ver si me sale, ¿eh? Un día salí de Juatlán. Dijo Juatlán. Suatlán. O Suatlán. Sí. Un día salí de Suatlán, municipio de Aguacatlán, Nayarit. Pero Suatlán, municipio de Aguacatlán, Nayarit, nunca salió de mí. No, que no tronabas, pistolita. Quiero ponerle su mensaje de amor al señor Ruperto, a nombre de toda su familia, que le quiere mucho, especialmente de uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene don Ruperto? Ocho. ¡Ocho! Sí. De esos 8, ¿cuál cree que sería el que se tomó la molestia de llamar a la radio y pedir un mensaje de amor para usted? No, pues no me imagino quién sería, pero que Dios me lo bendiga. Bueno, felicidades, don Ruperto Machuca, que se la pase muy bonito a nombre de toda su familia, esperando que sean muchos más los años que siga con nosotros y sobre todo rodeado del amor de su gente, que le quiere mucho y como siempre le desea lo mejor. Y a todo aquel que lleva el nombre de Ernesto, hoy es el día de su santo. Muchas, pero muchas felicidades. Circo, maroma y teatro de los famosos. Con la máxima figura de la radio, la diva de México. El show. El show. Hola, mi genio Lucas, guapísimos de mucho dinero. Buenos días, pues agárrense, diva. Porque Yalitza Aparicio sigue triunfando. El orgullo de Oaxaca. Que le mando un beso a mi gente de Oaxaca, que quiero tanto. ¿Y ahora qué está haciendo, diva? Pues Yalitza Aparicio y Robert De Niro van a estar en el Festival de Los Cabos. Oiga, qué bien le fue con una sola película, ¿no, diva? La celebridad mexicana, porque es una celebridad. Claro. Yalitza se convirtió en un ícono de la lucha. Como dice el dicho, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, así es una gran estrella, diva. Por la visibilidad de las empleadas del hogar, de las mujeres de Oaxaca, de esas mujeres que a lo mejor no podían alzar la voz. Y Yalitza vino, querido genio y querido público, a decir, hey, aquí estamos. Ella va a recibir un reconocimiento por Mujeres Fantásticas en el Cine, ahí en el Festival de Cine de Los Cabos. ¡Ay, qué padrísimo! Me emociona. Ella va a estar, pues, ahí con más celebridades como Robert De Niro. Muchas, muchas felicidades a Yalitza. Se lo merece, que vengan muchas cosas buenas. Porque cuando un mexicano triunfa en el extranjero y le suceden cosas a mí en lo personal, me da gusto. Me da gusto, lo celebro, porque de eso se trata. De decir, qué bueno. Que abran la brecha para los que vienen, para los que siguen. ¿Me explico? Está como en aquellos años, la música popular, la tropical, que ahora ya es del regional mexicano. Ahora ya es el grupero, pero antes le decíamos música tropical. Era Rigo Tobar. Rigo Tobar abrió la brecha a todos estos muchachos que después llegaron, los Temerarios, los Bukis. El mismo Marco ha dicho que su ídolo es Rigo Tobar. Yo creo que hasta por eso se deja el greñero Marco, que le mando un abrazo. La melena así en Rigo Tobar. Y se usó mucho en aquellos años. Y Rigo fue el creador de estos conceptos y él abrió la brecha. Ahora le toca a Yalitza, qué bueno. Y muchas felicidades. Oye, que robaron en Phoenix a Yair. Ayer estuvo ardiendo el Instagram. ¿Por qué, diva? Sí, genio Lucas, querido público. El cantante Yair lo acaban de robar hace como un mes en Ciudad de México. ¿Sí? Pues ahora también aquí en los Estados Unidos. Ahí en el hotel, ahí en pleno hotel. ¿En serio? ¿Será verdad o será más ya mera publicidad, diva? Le roban la tapadera de su camioneta pickup, una preciosa camioneta, pues que va saliendo aquel. Oye, no está. No está. Que llegó la policía, que no se va a hacer responsable el hotel. Pues es que también ahí te dice, ¿no? Que no me hago responsable por robo, bla, bla, bla, bla, bla. Pues que no se va a hacer responsable. Ha de haber ido bien enmuinado, diva. Ay, pobre Yair. Cuando no sí le han tupido macizo, ¿eh? O sea, cuando no le llueve, le llovizna, diva. Sí le han tupido macizo. Le robaron en México la laptop, el equipo, no sé qué. Y ahora en Estados Unidos, en Phoenix. Para que sepan que en todos lados se cuecen habas, culebras. Al rato vengo. Soy la diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias, Alex. Beso caro de la diva de México, que más adelante viene con el Ya Basta. Oiga, cuando usted era niño o niña, ¿qué fue lo que vendió para salir adelante? Le voy a contar una historia de un muchachito que se gana la vida vendiendo cosas y terminó en la universidad. ¿Usted qué vendió? ¿Cómo sobrevivió su niñez? El abogado de inmigración, el perico y un servidor. Estamos en Mundos Mexican Grill en Thousand Pounds este sábado. Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo. No te miento cuando digo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bravo, Pecas, eso, eso. Querido público conocedor de lo bueno. Ajá. Canto poquito porque, como dice el viejo y conocido refrán, ajá, de lo dice? Bueno poco. Eso, y poquito, poquito porque está bendito. Exacto. Tú sí sabes, Pequitas. Otro día me dijeron que estoy como un mango podrido. ¿Como un mango podrido? Hasta hoy me oí podrido. Ajá, ¿cómo? Porque me pasé de bueno. Soy tan bueno, pero tan bueno. Ajá. Que ya hasta sudo agua bendita, señorita. Uy, uy, uy. No, entonces sí eres bien bueno, Pecas. Soy tan bueno, pero tan bueno. Ajá. Que no madrugo para que Diosito ayude a otro cristiano, señorita. El otro día un pajarito iba volando. Ajá. Voló a un árbol, sí. Voló a un cerro, voló al cielo, voló al suelo. Y así andaba, vuele y vuele por todos los aires. Sí. Hasta que se acordó que era un cerdo y se cayó. Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. El show del genio Lucas. Escúchalo. Un domingo por la mañana, en una pequeña iglesia de la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando la misa iba a comenzar, sucedió algo sorprendente. Una banda de guerrilleros armados con fusiles salieron de la jungla y a patadas tiraron la puerta de la iglesia. El sacerdote y los fieles estaban muertos de miedo. Los guerrilleros sacaron arrastrando al sacerdote para matarlo. El jefe de los guerrilleros entró de nuevo a la iglesia y les preguntó: si alguno más cree en estas cosas de Dios, dé un paso al frente. La gente se quedó helada. Hubo un largo silencio. Un hombre se puso de pie y les dijo: yo amo a Jesús. Los soldados lo agarraron y lo sacaron fuera para matarlo. Y de repente, sonaron algunos disparos. Cuando ya nadie más quiso identificarse como cristianos, el jefe volvió a entrar a la iglesia y les ordenó a todos que salieran. Ninguno de ustedes tiene derecho a estar aquí adentro. Y los corrió a todos. ¿Cuál fue la sorpresa de los fieles? Al salir, vieron al padre y al otro señor vivos. El padre y el otro señor volvieron a entrar a la iglesia para seguir celebrando la misa. Y a los otros se les avisó que no volvieran a entrar a la iglesia hasta que tuvieran el valor de confesar y defender sus creencias. Y los guerrilleros desaparecieron una vez más en la selva. Dios quiera que siempre sepamos defender nuestra fe y sepamos dar razón de nuestras creencias, aun a costa de que puedan criticarnos o se burlen de nosotros. Porque Jesús dijo: al que me defienda delante de los demás, yo lo defenderé delante de mi Padre Celestial. La fe mueve montañas. Omar Fierros. En acción. En acción. No todo está perdido, pues se cuenta con material humano de gran jerarquía como Raúl Jiménez, goleador histórico del Wolverhampton de Inglaterra. Los deportes no suenan igual si no son de deportes en pañales. No puede haber mayor regalo que el dar tiempo y energía para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Esa es una frase dicha por el gran Nelson Mandela. Y hoy, mis niños, aquí en Deportes en Pañales, hablaremos de los deportistas más caritativos del mundo. Y es que además de ser grandes figuras dentro del terreno de juego, fuera son mejores personas, y es que ayudan a los demás sin esperar nada a cambio. Tal es el caso del futbolista Michael Essien, quien tiene una fundación en su país de origen, Ghana, donde reparte equipos sanitarios, baños públicos, bibliotecas y agua potable. Support the game of hope for two reasons. First is the reason of the game itself. Second is Michael as a person. He's a very generous guy, always positive, with a smile on his face, and he can spread this among the other people. O el caso de Eli Manning, el quarterback de los New York Giants, quien apoya a diversas organizaciones caritativas y ha donado 2 millones al Hospital de Niños de la Universidad de Mississippi y 1 millón destinados a becas escolares. I'm here today because Indiana is my wife Ashley's and my home. And the children of this state are the echoes of a future not yet defined. I'm humbled to have my name associated with this fine hospital system. ¿O qué decir del beisbolista del pitcher de los Dodgers, Clayton Kershaw, quien junto a su esposa dona una porción significativa de su salario a los niños de África para combatir el hambre y la pobreza? Ellos eran muy pobres. ¿Estaban unidos? O el rey del básquetbol, LeBron James, quien, muchos aseguran, dona más de 2 millones de dólares al año a fundaciones de niños para promover el deporte y alejarlos de las drogas. Y son muchos, muchos más los deportistas que ganan muy bien y que destinan gran parte de sus ganancias para ayudar a las personas que más lo necesitan. Tal es el caso de Roger Federer, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Derek Jeter, John Cena, entre muchos, muchos otros, que en la humanidad somos más la gente buena que quiere ayudar a los demás. Yo soy Héctor Hernández y esto es Deportes en Pañales. Señoras y señores, a propósito de gente modosita, el Perico en acción. Ya llegaron los picotazos de Mario Flores, el Perico, que está listo para saludarles este sábado en allá en, ¿cómo se llama? No, no se me graba el nombre. Thousand Palms. Mario, di Thousand Palms, a ver. Thousand Palms, ahí nos esperamos. Hey, ves, ves, no, no. Thousand es Thousand Palms. Bueno, ahí en el 11, en el 11 Pounds los esperamos. Sí, bueno, ahí sí, en, no me acuerdo en cómo el se Mundos dice. Mexican Grill, 72390 Ramon Road en Thousand Pounds. Ahí estará Mario Flores, el Perico, el abogado Jorge Rivera, hablando de los últimos, de las últimas cuestiones de inmigración. Y bueno, pues dándole respuesta a sus preguntas. Vamos a escuchar muchos casos. Venga y salúdenos. Le vamos a tratar de lo mejor que se pueda. No es a poner cara ahí, ponte feliz, Mario, ahí, que la gente no, claro, se vaya contenta. No, no, claro que sí, Alex, ahorita ya me empecé a solear y ya son 30 segundos, los conté y te vas a ver un perico diferente. Oh, vas a subir tu fotografía al Instagram donde están mostrando a la gente que se está soleando el S. No, ¿cómo crees? No, yo soy un poco más un poco más íntimo, ¿no? O sea, yo nomás maceolía nada más y ya ahorita vas a ver un perico, vas a escuchar un perico diferente, Alex. Si usted no sabe de qué estamos hablando, asolearse la parte trasera es saludable y es la nueva tendencia en Instagram. Personas suben cómo se lo han asoleado y dicen que esto es benéfico porque aumenta la energía, mejora el sueño, aumenta la creatividad y mejora la vida sexual. Le digo de que los hay, el trabajo es estar con ellos. Mario Flores, el Perico en acción. Oye, Alex, fíjate que mucho se ha dicho de José José, ¿no? Ya ves que con su muerte y con todo. Ah, pero antes si me dejas mandarle un saludo para unos seguidores muy que escuchan siempre el programa de parte del Chato, para Camarón, para Soco y para María Ortiz, que siempre nos están escuchando y gracias por ser parte de este programa. Oye, Alex, fíjate que siempre se ha culpado a José José de que él empezó a tomar a los 12 años, pero nunca se ha dicho realmente quién fue quien lo indució al vicio. No olvidemos que él cuando tenía 23 años se casó con una mujer de 43 años que era nieta de nada menos que Plutarco Elías Calles y era bastante, pero bastante viciosa. De hecho, su vida acabó muy lamentablemente cuando chocó contra un tren, o un tren se la llevó, no me acuerdo bien cómo subo la cosa. Quique Herrera Calles, y aquí Olga Briskin platica cómo conoció. ¿Quién fue el que realmente indució a José José al alcoholismo más fuerte de lo que ya lo traía? Es tan bonita la historia de cómo conocí al príncipe de la canción. Nosotros, tanto mi hermano y yo, hacíamos dueto con el violín y tocábamos en restaurancitos en la Ciudad de México. En una de esas me toca la tremenda bendición de llegar a un lugar que se llamaba El Cazador. Y entonces empiezo a darme cuenta que había un muchacho que tendría en ese entonces más unos 16, 17 años, José, que tocaba muy bien el bajo, hasta que de pronto resulta que mi amiguito, el que tocaba lindo el bajo, de pronto llegó una tira cantando, hermoso, dije, mi cuate José Sosa, y cuando lo vuelvo a ver, lo veo con una viejita, con la que veo la calle, y me asusté, no me hizo gracia, cuando lo veo pasado con Quique Herrera Calles. Se dice, y muchos han comentado, que quien lo empujó a tomar era Quique Herrera. Imagínate nomás, Alex. Bueno, pero ya cuando uno está consciente, no importa quién te induzca, si es grande, si es chica, ya es tu propia decisión. Y creo que hay gente de mente débil que se permite que los demás le influyan en su vida y en sus decisiones, Mario. Pero tú también, cuando vives con una mujer viciosa, o sea, te haces vicioso. Cuando vives con una mujer positiva, te haces positivo. O sea, también luego a veces tenemos tanto amor por la mujer o tanto amor la mujer por el hombre, que luego desgraciadamente caemos en los excesos que ellas tienen. Y esta mujer, pues, tenía muchísimo dinero, Alex, porque imagínate nomás, nieta del presidente Plutarco Elías Calles, que dejó una fortuna incalculable, Alex. Los picotazos del espectáculo de Mario Flores, el Perico Mario. Oye, Alex, ya ves que en la bioserie de Luis Miguel muchos de sus amigos no quedaron conformes con lo que se platicó. Incluso Roberto Palazuelos dijo que, dice, yo nunca le dije nada a Luis Miguel en el Baby O, dice, porque cuando eso pasó, dice, todavía no estrenaba yo Muchachitas, y de Muchachitas me corrieron, dice, porque fui bastante irresponsable. Bueno, pues ahora va a salir otro libro escrito por el español Javier León y colaboración del periodista mexicano Juan Manuel Navarro, quien radica en Los Ángeles, donde se van a platicar cosas bastante íntimas de Luis Miguel. Incluso se dice que van a platicar aquella relación que tuvo con Pablito Ruiz y con otros más. O sea, digo, es lo que dice, yo no sé, ¿no? Pero va a ser un libro bastante polémico, y dicen que también este libro va a ser usado para la segunda parte de la bioserie de Luis Miguel, que tuvo bastante éxito. Ya en Televisa la pasaron, una televisión abierta no lo tuvo, pero es lo que dicen que va a ser esto. Y también están preparando ya la bioserie de la segunda parte de José José, Alex. ¿Qué quieres decir con Pablito Ruiz y Luis Miguel, Mario? Bueno, es que lo que dicen es que Pablito Ruiz lo ha confesado, que Luis Miguel y Chayanne tuvieron relaciones con él. ¡No! Sí, en serio. No, bueno, digas eso, Mario. No, yo de por sí ya con el reportaje del Sol y ahora con esto. Bueno, digo, yo no lo estoy diciendo, Ale, lo está diciendo Pablito Ruiz en voz de él, o sea, en testimonio de él. O sea, yo simplemente estoy repitiendo lo que él está diciendo, que él tuvo, y que Luis Miguel se le acercó y que le dijo, me regalas un beso, y que él se lo regaló, y que después que de ahí acabaron en otras cosas, ¿no? Acabaron, sí, que se oiga claro, acabaron, porque se oye otra cosa muy, muy diferente. Acabaron. Es Mario Flores. Acabaron asociándose el consejo que tú diste. Son los picotazos. Los picotazos del espectáculo de Mario Flores, el Perico Mario. Oye, Alex, ahora sí que Pablito Ruiz asolió y muy bien con el Sol de México, Luis. ¿Será? Miguel, pero bueno. Oye, Alex, le aventan una pedrada bastante fuerte a Luis, a Cuauhtémoc Blanco, porque dicen que en Morelos la violencia no para. O sea, nos hemos enfocado a Sinaloa, nos hemos enfocado a Chihuahua, Sonora, pero simplemente en ¿cómo se llama? En Morelos simplemente no para la violencia, y lo peor del caso es que los mismos policías son los causantes de todo esto. Y aquí está su juez Abrego, que le manda un mensaje muy claro a Cuauhtémoc Blanco. Desde hace 3 meses las redes sociales abrimos una página que se llama SOS Morelos. Muchos conductores como yo, que nos dedicamos a las ventas en televisión, trabajamos por una empresa que se llama PPTV, y este llamado es para el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya que desde hace 3 meses esta empresa, que es de un extranjero, está siendo extorsionada e intimidada por presuntos policías. Imagínate las chicas del call center que hoy, hace una hora, me están comunicando que llegaron a trabajar, que las siguieron a su casa. Son jovencitas de 20, 21 años que atienden el call center, que tienen miedo en Cuernavaca, que salen a las 8 de la noche a trabajar, que son seguidas por autos de policía bancaria industrial. O sea, es gente que está coludida con el sector policíaco de Cuernavaca. Yo creo que como gobernador debe de voltear a ver, y espero que lo haga Cuauhtémoc Blanco, y es mejor decirlo ahorita antes que les esté contando pasó esta tragedia allá en Cuernavaca. Así que así están las cosas en Cuernavaca, Morelos, Alex. Parece que Cuauhtémoc Blanco no ha podido con el paquete, aunque muchos ya lo consideran como presidenciable. Pero la verdad, si Cuauhtémoc Blanco llega a ser presidente de México, híjole, yo creo que todos los mexicanos nos avergonzaríamos. Yo en lo personal, yo sí, Alex. Ya sería el ocaso. Es Mario Flores, el Perico. Regresa mañana a 3:30 de la mañana. Hora de... Lupillo Rivera, eso se llamó Fondo, Fondo, Fondo, Fondo. Oye, que tuvo entre sus manos a Belinda, ¿verdad? Mira, ese hombre de plano, qué perdida andaba. Oye, se nos soltó Lupillo, ahora dicen que tiene embarazada otra. No deja una pa' comadre, Lupillo, ahora tú. Después del ojo pone la gala este hombre. Oye, pero qué ojos tan bonitos los de Belinda. Lástima que tú no los puedes ver, criatura. No, pues no los puedo ver exactamente, pero bueno, me imagino que cada mujer tiene lo suyo, y ella, pues, sus ojos, su cuerpo y toda ella. Y ella también, su piel tan lisita, lisita, blanquita, blanquita. Uno de feo cuando agarra una bonita así, ay, dice que qué suerte tengo, me saqué la lotería. Correcto. Me acuerdo en el DF tuve una sola de la cual nunca me voy a olvidar en toda mi vida. Maribel se llamaba. Era como Maribel Guardia, pero en chiquita y jovencita. Mira, ojalá ella. Dicen que cuando chiquito hasta el puerquito es bonito, ¿verdad? Pues, híjole, claro. yo llegaba a la colonia ahí y caminaba. Nomás una pura vez me siguió a mi colonia, ya después de que vio dónde vivía, dijo, no, pues aquí, ¿qué voy a agarrar aquí? Exacto. Oye, a mí me tocó conocer a Lupillo Rivera con su ex, con la que salió del chongo. Estábamos en Las Vegas, Nevada, llegué yo y le dije, hola Lupillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, oiga? Soy Alex Lucas. ¡Ah! ¡Vieja! Aquí están que oímos todas las mañanas ahí con los consejos. Y ya nos tomamos fotos ahí. Y lo mismo me pasó apenas con la banda Laberinto, el grupo Laberinto. Yo, necio con decirle banda, es el grupo Laberinto. Su cantante, ¿no? Ahí llegó y le dije, oiga, una foto. Dijo, ajá, cómo no, con todo el gusto. Y se me quedó viendo y dijo, digo, ¿a poco me conoce? Dice, sí, tú eres el de la radio. Y qué bonito cuando los artistas que pues han viajado por muchos lugares, tienen muchas opciones de escuchar o a veces ni ganas tienen de escuchar radio, se den cuenta que existen programas como estos, ¿no? No, claro que sí, un privilegio, de verdad que sí. Saludo para ellos que se dan el tiempo para escuchar la radio. Oye, estaba viendo que hubo una bronca en una familia. Los suegros se pelearon porque los hijos se casaron, ¿verdad? Entonces el suegro dijo, no, a mí pónganme puras alteradas, puras de esas de Pancho Barraza, vamos a decir. Pancho Barraza, Cumbia Santa María. Yo quiero bailar Cumbia Santa María porque yo soy de Sinaloa y claro, me gustan claro. A mí esas bien movidas. Por supuesto, sí. Y el papá dijo, no, espéreme, yo soy de Guadalajara y quiero unas de mariachi, unas de mariachi. Yo no quiero banda, esa va. A mí la banda no se me da. Para nada. Y entonces dijo, no, ¿cómo si yo también pagué? Y además mi hijo es el novio. No, pues mi hija es la novia. Y que se empiezan a pelear, ahí se armó la rebambaramba. Ay, no puede ser, qué horror. Para empezar, señores, la fiesta no es de ustedes. Eran del hijo y del ángel. Mira nomás qué tranquila se anda dando. Y luego allá el DJ dijo, bueno, qué po... ¡Ya, dejen de pelear! ¡Please! Ya dejaron de pelear, pero qué mitotes arma la gente de repente cuando vas al DJ y le dices, tóqueme puras de esas zapateadas. Y el otro dice, no, tóqueme pura cumbiecita porque soy chilango. Tóqueme puros corridos. Sí, pues la fiesta no es de ustedes. Definitivamente, pero ellos se la creen como que ellos quieren mandar. Sí, hombre, tú no andes yendo a hacer ahí pantomimas, o ¿cómo se dice? Pantomimas o payasadas a las fiestas. Ah, no, yo bien portada, la elegancia andando, siempre bien portadita, yo muy seriosita, muy modosita. Yo sé que está trabajando Elia y solamente le quería hacer saber que su señor esposo le mandó a dedicar sus mañanitas y palabras de amor y cosas bonitas. Le digo una bien rápida. Dijo, tú eres, dijo, Elia, tú eres la reina de mi vida porque tu amor y cariño son más dulce que cualquier miel. Ay, y quería, muchas gracias. Y quería decirte felicidades en tu cumpleaños, hasta me apuro porque me dijo Enrique, va a estar trabajando ahí en la Home Depot y no la dejan contestar, pero ya nos contestó Enrique. Oh, pues muchas gracias, genio, y es un placer conocerlo y pues desearle lo sí, feliz cumpleaños a mi esposa, y que sabe muy bien que la queremos mucho, y sus hijos, y que puro para adelante. Se escucha que los dos se llevan bien, que se quieren mucho. Una buena esposa hace que su esposo tenga ganas de llegar a casa. Un buen esposo hace que su esposa lo extrañe cuando se va. Que sigan felices por los siglos de los siglos. Amén. Amor. Muchas gracias. Felicidades, Elia. Complacido, muchas Enrique. Gracias. Hasta luego. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Vamos a jugar un juego divertido porque esto se pone de lo más bonito. Hola, señorita Rosmar. Oigo, Pecas. Vamos a jugar que usted es el teléfono y yo soy el que contesta y responde. Ok, corazón. Suena el teléfono. Ring. Bueno, ¿está Reina? ¿Quién la busca? Pues yo, su rey. ¡Suena el teléfono! ¡Ring, ring! Bueno, aquí vive la maestra Mesa. ¿Quién la busca? La busca su sillita. ¡Ay, Pequita! Bueno, suena el teléfono. ¡Ring, ring! ¿Está el señor Rico? No, no está el señor Rico. Estaba rico porque ya lo robaron, hijo. ¡Suena el teléfono! ¡Ring, ring! ¿Está Blancanieves? ¿Quién la busca? La busca su enanito. ¡Pásale, genio Lucas! ¡Ah, nomás yo te gusto para tus cosas! ¡Ah! Ya no se enoje, señor, no se enoje, que le va a hacer daño. Chistes. ¡Váyase para allá! ¡Ya, Pecas, no pelees con él, corazón! ¡Suena el teléfono! ¡Ring! ¿Está el señor Nieto? ¿Quién lo busca? Lo busca su nieto. Eso no tiene chiste. Exacto, eso no tiene chiste. Gracia. Pues no, pero ya no tenía yo más que decir. Los grandes están con el genio Lucas. Desde famoso moreño. De Argentina para el mundo, radicado en México, el señor Diego Verdaguer. Si le deben dinero al gobierno, no se quede de brazos cruzados, porque ellos tampoco lo van a hacer, créame, van a ir con todo por su dinero. Le pueden congelar su cuenta de banco, le pueden amenazar con, pues, quitarle su cheque del trabajo, y no solo son amenazas, sino que lo cumplen. Tome medidas al respecto y llame a Community Tax. No hacer nada no resuelve nada, ¿eh? Y con solo una llamada, usted podría calificar para que detengan los cargos bancarios, los embargos y ahorrarle miles de dólares. Llame al 1-800-888-3928. La consulta hoy es totalmente gratis. ¿Qué espera? Llame 1-800-888-3928. Community Tax. Ahora sí, Mario, descósete con él. Oye, Alex, muy buenos días. Oye, fíjate que mucha gente no cree que los Levarón son bastante malos, principalmente Julián Levarón. Y aquí te pongo un fragmento nada más para que entrar con el comentario, nada más para que veas cómo trata a los barzonistas y las cosas que les dicen. Hay algunas palabras altisonantes, Alex, que esperemos que no ofendan. Pero así es como trata esta familia a la gente campesina, a la gente que trabaja allá en Chihuahua. ¡Fíjate para acá, aquí para la chingada! ¡Vamos, hombre, órale! ¡Dije, mugrero! Así es como los trata, Alex. Mendigos mugreros, imagínate nomás. Bueno, ahí está entonces. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Yo vuelvo con lo mismo. Está bien que quizás tú hiciste algo, pero ¿por qué desquitarte con los niños? ¿Por qué con las mujeres? No, yo voy de acuerdo, pero también hay que ver ellos también lo que han hecho ahí en las comunidades de Sonora y Chihuahua, Alex. A lo mejor ellos también han matado niños y también, acuérdate que él estaba involucrado en la trata de blancas. Entonces, vea, tú vas a ver por qué. Porque fue una venganza bastante fuerte. O sea, yo también me hago cruces de cómo es posible que hayan quemado a los cuatro niños junto con la señora. Pero o sea, ¿cómo sobrevivió el bebé? ¿Cómo se salvaría? Lo metió abajo del asiento y básicamente el asiento de niños donde lo ponen tenía cinco balazos que habían atravesado el asiento, ¿no? Entonces la señora lo quitó y lo puso debajo. Incluso hay fotos donde la mamila está completamente llena de sangre, Alex. Increíble. Bueno, qué desesperación para esas mujeres y esas criaturas de lo que vivieron en sus últimos momentos. Vamos a escuchar el reporte de Mario Flores, el Perico. Mario. Gracias, Alex. Y bueno, lo digo, es para el gobierno mexicano y las personas que no están diciendo la verdad con la tragedia que les pasó a la familia Levarón entre la frontera de Sonora y Chihuahua, porque hay muchos dimes y diretes, y esto lo escribe Edwin García Montes de Oca, para que después no me echen a mí la culpa, ¿no? Dicen, después de varios secuestros, asesinatos, amenazas de la familia mormona Levarón, sigue aquí arriesgando sus vidas, incluida la de sus mujeres y niños, porque pudiendo regresar a su país, a los Estados Unidos, donde tienen aseguradas todas sus garantías? ¿Será acaso que allá no pueden despojar a los más pobres de sus tierras, que no pueden acaparar y explotar el agua indiscriminadamente? ¿Será que allá no pueden sobornar a autoridades y acceder a cargos políticos con la facilidad con la que lo hacen en México? ¿Será que la nacionalidad mexicana les asegura su riqueza y la nacionalidad estadounidense les asegura sus derechos? ¿Por qué seguir en un país donde estás arriesgando todo y vamos que ya han matado a varios de ellos? ¿Será que allá son investigados y México les garantiza hasta el sexenio pasado su impunidad? Comuneros, barzonistas, el narco, grupos políticos, demasiados enemigos a enfrentar cuando vives en el desierto apartado en un estado tan extenso. Los datos del último momento apuntan a la venganza, al ojo por ojo, diente por diente, a causa dolor, miedo, no grupos criminales específicamente. El narco, los responsables, no buscaban obtener algún bien o recompensa. Cuando se sepa la verdad, los que salieron a defenderlos e indignarse, los que pegaron el grito en el cielo y se rasgaron las vestiduras, quedaron nuevamente como unos auténticos idiotas. Me refiero a la oposición moralmente derrotada, que se indignó en público, pero que celebró en privado la matanza de las mujeres y los niños. Pregunto a esos auténticos terratenientes estadounidenses, ¿por qué no se la a sus verdaderos países? Esto lo escribe Edwin García Montes de Oca y no lo estoy diciendo yo, pero sí hay muchas cosas muy turbias dentro de la familia Levarón. Son mormones, aparte tienen varias esposas cada uno de ellos. Como lo comentamos el día de ayer, uno de los Levarón está vinculado con el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, quien estaba en la famosa secta donde había tratante de blancas. En fin, son tantas cosas que yo sé que mucha gente, pues, que trabaja con ellos dirán que no es cierto, pero es lo que está saliendo, es lo que se está murmurando. Porque aquí le echamos la culpa al gobierno mexicano, pero también no sabemos realmente atrás de ellos qué haya, o sea, qué enemigos tienen, como dicen aquí, el narco, los barzonistas y ese tipo de cosas. Entonces, por favor, hay que abrir un poquito más los ojos, ver la realidad y sobre todo no estar juzgando de lo que hablamos aquí, sino que simplemente hay que investigar. Porque, por ejemplo, yo trabajo con Alex, pero Alex no sabe lo que yo... él, o sea, yo puedo hacer muchas cosas malas, pero finalmente en el programa me puedo mostrar como una persona buena, sin saber los enemigos que me estoy acarreando, sin saber los problemas que me estoy echando encima. Así que, mucho ojo, yo creo que hay que tener más sentido para escuchar y no para criticar. La voz y opinión de Mario Flores, el Perico, regresa la próxima hora con la sección de El Infierno. Aquí te esperamos, Mario, y dinos, por favor, de qué va a tratar el día de hoy tu sección de El Infierno, y con la invitación para que este sábado nos acompañe el abogado Jorge Rivera, Mario Flores, el Perico y un servidor. Vamos por el área de Palm Springs. Mario, ¿de qué habla tu sección del infierno de hoy? Oye, Alex, ¿qué tan problemático será ayudarle a tu hijo en la tarea? Pues no muy difícil, me imagino yo. Bueno, pues te diremos a qué mujer le iba a dar un paro cardíaco por ayudarle a hacer a su hijo la tarea. El abogado de inmigración y un servidor y Mario Flores, el Perico, estamos en Mundos Mexican Grill por la San Ramón Road en Thousand Pines. Ahí le esperamos este sabadito. La Diva de México, el show, presenta Circo, Maroma y Teatro de los Famosos, con la máxima figura de la radio, la Diva de México. Show. Buenos días, Diva Preciosa, adelante con su circo, maroma y teatro de los famosos. Siempre acertada, la Diva de México. Pues que a la Maléfica le ha ido muy Diva. Bien en el cine y todo, ¿eh? Ya la presenté. Hola, mi genio Lucas. Ajá. Qué chulada. Pues mira, Angelina Jolie no para. Pero algo que me brinca es que ahorita siento que está muy dolida. Después de que terminas una relación, pues pasas por muchas cosas. Cuando eres pobre, eso de que me quiero ir lejos, pues ¿a dónde te vas? Y muy apenas te alcanza, ¿verdad? Diva. Pero como Angelina Jolie es rica, ella dice, yo quiero vivir lejos de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que una vez así le pasó a Madonna y que se fue a vivir ahí a quién sabe qué país tan lejano? Y andaba esta en deprimida bastante allá por los 2000, ¿sí? Que se fue a Nepal o no sé dónde. Allá andaba aquella y luego agarró un brasileño y se fue a vivir a Brasil. A un chamaquito, ahora yo creo que ya está en Nueva York. Ya se le pasó la fiebre de los 50 años. Pues déjame contarte que ella dijo, yo quiero irme lejos de Estados Unidos. Pero no pude, no pude. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, Diva? Porque la custodia, de acuerdo que está ahí el papel con Brad Pitt, le impide mudarse mientras los chamaquitos sean menores de edad. Dice que ella quiere irse, no, ya para cuando sean grandes. Ya se te acabó la depresión chula, pues ahí queda. Ya se te acabó. Oye, el que anda echando lumbre así en dragón, por los ojos, por la boca y todo, pues a ver si adelgaza de tanto coraje que hace, José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio. Qué gordito está él, ¿verdad? Y así maletudos, feo. José Eduardo Derbez, el Badir está guapísimo. La otra que sale en todas las películas, ¿cómo se llama? ¿La hija? Está. La hija de Eugenio sale en todas las películas, también está muy guapa. Sí, sí, ¿cómo se llama? Muy hermosa, que sale en La Casa de las Flores, no me acuerdo el nombre. Aislin, yo tampoco, Diva. Aislin Derbez, oh, Aislin, guapa. Sí, sí. Pero este sí como que lo hicieron a fuerza de Eugenio y Victoria. Hasta ¡Diva! No. Bien feo. Bueno, pues es que Victoria está feyona. Lo que pasa es que llora muy sabroso, pero así que tú digas, ¡ay, qué guapa! No, se le junta la papada con el cuello. ¡Diva! Pues déjame decirte que la semana pasada dijeron que él era gay. El hijo de Eugenio Derbez niega los informes de que a él le gusten más los hombres que las mujeres. Él no da importancia a una publicación donde dicen que es gay. Según explicó, pues, que él es muy hombre. Lo he tomado bien, de quien viene, esos rumores no me afectan en nada. Yo andaba de vacaciones muy a gusto y de mi oficina me mandaron las fotos. Ay, ¿a poco no te vas a meter a ver los chismes en el Twitter del TV Notas? Por Dios, ahora resulta que ay, me la mandaron de mi oficina, que tiene oficina. ¿Qué hará tú, que tiene oficina? Pues es hijo de Eugenio Derbez, Diva. Aquí con Alex. Eugenio Lucas. Hasta el rato, Eugenio Lucas. Adiós, Diva. Gracias. Beso. ¿Tú crees? Déjelo en paz, Diva. Ya, no sea así. La Diva de México. LaDivaShow.com. El Perico. En acción. ¡Oiga! Don Pito Loco es bien macho. No. Tengo que aclararte una cosa. Me dijiste que le enviara un beso a quién. A Bucetí. A ti y al Charlie les mandé. En acción. Señor Andy Valdés, ¿quién cumple años el día de hoy? Alex, ¿cómo están todos ustedes? Pues imagínate, el primer actor, don Ernesto Gómez Cruz, está cumpliendo 86 años. Él nace en Veracruz, México, y bueno, don Ernesto se caracterizó siempre por sus interpretaciones, como en La Avenida del Rey Olmos, también lo vimos en El Apando, bueno, ¿cómo olvidarnos de su actuación en la película Del Infierno? Por El Crimen del Padre Amaro, pues le dan nada más y nada menos que La Diosa de Plata, Alex, y es que este gran actor también hizo la telenovela del Padre Gallo, y al día de hoy es de los pocos, Alex, que nos quedan de esos grandes primeros actores, don Ernesto Gómez Cruz, así como un don Ignacio López Tarso, o también un Patricio Bouquet, que son de los únicos actores que nos quedan en México, Alex. Hay una canción que canta Alejandro Fernández que se llama No, pero esa canción fue cantada muchos años atrás por Carlos Lico, señor Andy Valdés. Sí, la voz de oro, Alex, este gran yucateco que, bueno, hace 10 años, era el año 2009, y todo el mundo, pues, lloraba su muerte porque, pues, este señor, imagínate nada más, pues, después de haber sufrido muchos años con el cáncer de próstata que padecía, pues, fue ícono del bolero. Además, como tú bien apuntas, con canciones como No, pero... Imagínate nada más, él es el que crea uno de los grandes éxitos de la única e internacional Sonora Santanera y es el de la boa, porque es quien la trae de Cuba a México, Alex, y se los da a la Sonora Santanera y vaya que es su carta de presentación en muchos lados también. Sí, por cierto, fue en el año de 1965 cuando la Sonora Santanera grabó este gran éxito que quedó para la posteridad, porque años han pasado y sigue sonando como si hubiese grabado ayer. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín. Te digo que no, porque ya no extraño como antes pasé. Y usando esas canciones llegaba Mauricio Garcés y decía: un día salí de San Luis Potosí. San Luis Potosí nunca salió de mí. La nostalgia de mi tierra está con el genio Lucas. ¿Qué contestó ahí, Joel? Es mi papá. Es tu papá, ¿verdad? Sí, Nada más que de hoy cumpleaños mi mamá y cumpleaños del papá de mi mamá. Ah, mira, hay fiesta doble en la casa. Oye, y este, la señora Anita Pinal vive en qué parte de San Luis Potosí. Que le ponga, ¿qué mensaje te gustaría dedicarle a tu mamá? ¿Uno que hable de qué? Pues de que la quiero mucho, de que la queremos mucho todos los hijos. Muy bien. ¿Fueron muy bien portados o más o menos? Bueno, pues más o menos, no podemos decir que bien, ¿verdad? Pero de que la queremos mucho y la respetamos mucho, sí. Déjame ver si ya llegó doña Anita. Señora Anita, buenos días. Este la paso. Ándele pues, gracias, jefe. Era tu pa que quería salir a fuerzas en la película, ¿verdad? Pues sí. Doña Anita, buenos días. Estas son las mañanitas que le traigo hasta aquí. A nombre de su muchacho que le extraña mucho. No sé qué, en qué vaya a ser verso eso, pero de que la quiere mucho, ¿eh? Y si no me lo cree, escuche este mensaje que le manda a dedicar. Gracias te doy, Dios, por darme la madre que hoy tengo y que quiero mucho. Su amistad, sus abrazos, su sonrisa, su cariño, su paciencia, sus consejos y todo lo bello que la vida tiene, ella me lo da. Y es igual que todas las madres, pues todas las madres son buenas. El amor de mi madre siempre es el mismo. Si soy bueno, ella es buena. Si soy malo, aún ella sigue siendo buena. Ella me cuida, me aconseja y a veces me corrige. Desde que nací soy como un árbol para ella. Desde que nací me ha estado regando con el amor de madre. Y al igual me sigue manteniendo recto. Su amor de mi madre no tiene medida. Todo me lo da. O me da lo necesario para ser feliz. Ella es la madre que se desvela por sus hijos, que se mantiene despierta a todas horas. Su amor es para siempre y no tiene horario. Ofrece su alimento para no ver sin comer a un hijo. Ofrece sus rezos a Dios para que no nos falte nada. Si se tratara de dar la vida por un hijo, una madre lo haría, porque el amor que ellas tienen no temen a nada por un hijo. Gracias, mamá. Que se la pase muy bonito, señora Anita. Gracias a usted por recibir mi llamada y aquí está su hijo Joel. Joel, ahí está tu mamá, a ver si tú la alcanzas a escuchar, porque yo casi no escucho mucho la voz de tu mamita. Sí. Nada más para felicitarla a mi jefa, muchas gracias por todo y que la pase muy bien el día de hoy. Y felicidades para mi abuelito, que también cumple sus 100 años. Gracias a usted, jefa, que se la pase muy bonito. Andy Valdés, en acción. Señor Andy Valdés, ¿quién cumple años el día de hoy? Voy a comenzar la hora traumándolo a usted, señor Andy Valdés, y también a algunos padres de familia que tienen muchachitas de 15 o 16 años de edad. ¿Qué pasa, Alex? Famoso rapero lleva a su hija al doctor cada año para ver si continúa virgen. El rapero T.I. confesó el martes 5 de noviembre que cada año lleva a su hija citas con el ginecólogo para revisar sus partes y asegurarse que sigue intacto ese lugar. Oye, qué trauma para la hija y también para el papá, ¿no? Imagínate, no quiero que le haga nada a mi niña. Sí, no, bueno, yo te lo aseguro, Alex, que yo voy a estar siempre pues con una escopeta, ¿no? Atrás de la puerta, pero pues es la vida que puede hacer uno y pues mira, ahora en estos tiempos, pues ya a esa edad es difícil que las niñas sean vírgenes, Alex. El rapero comentó que después de que la joven tuvo su fiesta de 16 años, él le puso una nota en su puerta que decía, ginecólogo mañana 9:30. La cita. Y así la trae a sus 19 años, año tras año. A ver, mija, ¿cómo? Oye, qué trauma. Sí, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que Dios no alumbre, ¿no? Pero pues... Porque muchas veces tú mismo les despiertas la curiosidad, pues, ¿qué será eso que tanto protege mi pa? Claro, a ver, y es el tesoro, dice. Oye, pero pues hoy día, como tú dices, las niñas se volvieron muy abiertas de mente. Uh-huh. Y pues, no sé, digo, así como son buenas para la fiesta, que sean buenas para aprender a hacer qué hacer, para aprender a hacer de comer,

de antaño, que si le pones atención a la letra, el otro día estaba escuchando las canciones de José José y te pones a pensar, bueno, pues es que ya no hay autores ni compositores que le impriman ese sentimiento, ¿no?, a la música. Arreglistas, porque también antes los detalles en la música, cuando tú escuchabas los primeros acordes de una canción, la ubicabas inmediatamente, Pati. Sí, así es, Alex. Entonces, pues hoy día ojalá que volvamos a estos tiempos. Y es por eso que la música de antaño, la música del recuerdo no muere, Alex. Lo más bonito es que las nuevas generaciones pues también las disfruten, las escuchen y también las trasciendan, porque es parte de nuestra cultura. Sí, señor. Es Pati Estrada, como siempre, con su ayuda en el programa. Adelante, Pati. Gracias, Alex. Muy buenos días. Bueno, pues ayer me llamó un señor de Arizona. Yo creo que estaba un poquito confundido porque después me mencionó al último que en Telemundo habían dicho y que todo esto. Pero bueno, nos aseguraba que aquí había escuchado sobre cómo arreglar una disputa con un cambio de telefonía. De esas veces que llevas el teléfono y otra telefonía te dice, yo te compro tu teléfono, te ofrezco esto y lo otro. Tenga mucho cuidado con esas transacciones. La llamada del señor me puso un foco de alerta porque las ofertas son buenas, pero siempre lea las letras chiquitas, siempre pregunte, siempre asesores. El caso es que el señor ahora tiene una deuda en colecciones bastante grande. Pero bueno, aquí no decimos cómo arreglar disputas porque no somos consejeros legales. Aquí le podemos orientar sobre dónde hacer un reclamo y cómo hacerlo. Número uno, comenzando con someter la queja por escrito, escuche bien, por escrito, con las compañías telefónicas o con cualquier empresa donde usted haya hecho una transacción en la compra de algún servicio o de algún bien. Número dos, espere una respuesta a esta queja que usted hizo por escrito. ¿No hay respuesta? Bueno, escalar el caso con autoridades gubernamentales de defensa al consumidor, es decir, en la Procuraduría del Consumidor de su estado o en la Comisión Federal del Comercio, la FTC. Si usted sigue estas reglas, le aseguro, escuche bien, si sigue estas reglas, le aseguro que le investigarán su caso y si Dios nos ayuda, hasta podría usted hacer un reembolso con este reclamo, pero todo tiene que ver con la investigación. Y bueno, ayer me dijo también un señor que fue a una agencia de seguros y que tenía un problema con una aseguranza y le dijimos que le enviara un reclamo con un email y con copia a la Comisión Reguladora de Compañía de Seguros. Y bueno, pues el señor hizo lo que le recomendamos y santo remedio. Le resolvieron la disputa y hasta le dieron su dinero. Así es de que nada más vieron que el email iba con copia a la Comisión Reguladora de Compañía de Seguros y vieron que el señor estaba tomando cartas en el asunto de una manera bastante formal y dijeron, mira, vamos a arreglar por lo sano y te vamos a regresar tu dinero. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hacer su reclamo por escrito y con copia a la dependencia del gobierno que puede investigar. No, si el miedo no anda en burro, Pati. Claro, el señor estaba muy agradecido. Dice, oiga, fíjese que hice lo que me dijo y ya hasta me regresaron el dinero y arreglé lo de la póliza de ese choque. Así es de que, por favor, hágalo y hágalo con prontitud. Y antes de que el señor del caso de la compañía de teléfonos, pues al último me dice, ¿sabe qué? Tengo más de 2 años y medio. Y no, pues los casos también tienen fecha de caducidad. Voz y ayuda de Pati Estrada, como cada mañana, como siempre a sus órdenes. Si usted quiere contactarla, ¿cómo te localizan, Pati? Con muchísimo gusto. Déjeme mensaje, por favor. No llame y cuelgue. Déjeme mensaje para poderle regresar la llamada. Ahorita ando en México en una emergencia familiar, pero muy pronto estaré en Estados Unidos. Pero sin embargo, desde aquí yo regreso llamadas. Le va el número con cantadito, 469-358-4389. Hayan 7 cadáveres dentro de camionetas en México. La violencia arrecia sin cesar en esta parte del mundo. Las autoridades de Jalisco encontraron los cuerpos de 7 personas abandonadas en 3 camionetas. La Fiscalía General de Jalisco dio a conocer que los cuerpos tenían impactos de arma de fuego y fueron abandonados en una brecha en los límites de los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, cerca de la presa Ocotillo, a partir de una llamada anónima. Todos los autos tenían matrículas pertenecientes a otros estados de México. ¿Qué situación, Pati? Los muertos siguen pues incrementándose, horrendas estas historias, Alex, y lamentables. Y mucha gente dice que López Obrador ya debe de actuar. Y sí, efectivamente, tiene que parar esta situación. Algunos dicen basta de abrazos y no balazos, pero a la gente que yo le pregunto, ¿usted quiere que sigan los balazos como estaba antes? Es que el crimen, como bien se dice, organizado, pues bien estaba en alianza y coludido con sus compinches y colegas de cuello blanco que estaban dirigiendo el crimen desde la silla presidencial. Quiero mandarle saludos en San Luis Río Colorado a Renata Araque, de su mami Diana, su papá José, su abuelita María, sus tías Liz, Ana y sus hermanitos Vale y Josecito, esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos años más. Hija, estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor, porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy. El día que naciste, te miré a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que te puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querida hija. Alex, el genio Lucas, el motivador. El infierno. Oye, ¿a quién te vas a llevar, Mario? Mario Flores, el perico. Oye, Alex, fíjate que muy buenos días. Antes que nada, yo creo que nosotros los padres somos luego muy alcahuetes con los hijos, ¿no? Porque les brindamos todo, les damos lo mayor que podemos, aunque nosotros decimos muchas cosas de que a nuestros padres nos limitaron en cierto tipo de cosas. Por ejemplo, a nosotros los Reyes Nava nos llegó una vez en la vida y otra vez que me compró mi hermano, que me llevó un trenecito que era mi sueño. De ahí en fuera nada, pero lo que sí me enseñó mi papá y mi mamá, y les agradezco mucho, es a trabajar, a respetar y sobre todo a tener buenos modales. Eso sí se los agradezco. Y hoy en día nosotros somos los culpables de que tengamos hijos tan groseros, tan pedantes y sobre todo mucho, mucho, muy soberbios, Alex. ¿Y por qué lo dice Mario Flores el Perico? Pues vamos a escuchar entonces su reportaje en la sección del infierno. Adelante, Mario. Gracias, Alex. Y bueno, hoy vamos a mandar al infierno a los hijos, esos que son bastante malos con nuestras señoras madres. Dicen que los hijos es la bendición de Dios, pero a veces, hijo, es una maldición porque nos salen bastante malos, pero no es por culpa de ellos, es por culpa de nosotros los padres, que no les inculcamos buenos principios y los dejamos hacer lo que ellos quieren. De hecho, hay una historia donde un jovencito mató a una niña y lo condenaron a muerte. Entonces dijo el juez, ¿cuál es tu última petición antes de morir? Dice, hablar con mi papá y con mi mamá. Entonces este joven les reprochó que cómo era posible que un niño de 5, 6, 7, 8 años lo hubieran dejado hacer lo que él quería y simplemente no lo hubieran reprendido. Entonces les dijo que ellos eran los culpables de todo lo que había hecho y la verdad tiene toda la razón. Y esto lo digo porque mujer sufre infarto porque su hijo no entendía la tarea de matemáticas. Traté de explicarle la tarea muchas veces, no pude responder bien y me dieron ganas de explotar, señaló una mujer. La historia se hizo viral en Facebook y la mujer de nombre Juan estuvo a punto de pasar a mejor vida por un problema matemático que lo desesperó a más no poder, por lo que su hijo no conseguía resolverlo. Según comentan en el medio, la señora Juan vio que su pequeño se encontraba muy angustiado por no lograr resolver un problema que le había dejado de tarea su maestra, así que ella optó por ayudarlo. La desesperación se apoderó de la señora Juan luego de haber repetido la explicación a su hijo varias veces, algo que lo derivó en problema cardíaco que la mandó al hospital. Los médicos que la atendieron confirmaban que la mujer había sufrido un infarto de miocardio, añadiendo que si la atención a Juan hubiera sido menos rápida, habría muerto de un paro cardíaco. Traté de explicárselo muchas veces, pero no pude responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente me sentí agitada y sin aliento. Rápidamente llamé a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital y todo esto pues le salvó la vida. Y es que la verdad, hay madres que les hacen la tarea a los niños. Hay madres que son bastante alcahuetas con sus hijos y esto también lo digo por los señores padres que luego, no, que mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí, y les empezamos a dar todo y los hacemos unos inútiles, unos parásitos, unos buenos para nada. Entonces debemos de pensar antes de hacer algo. Sí, como lo hemos dicho aquí en el programa y se los voy a repetir, a los hijos hay que crearlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío, a enseñar que se ganen. Por ejemplo, yo subí un video de mi nieto donde está en el spa, yo lo pongo a trapear, yo lo pongo a barrer, sí, o sea, un poquito está viendo ahí sentadito y todo eso, pero hay que enseñarlos a trabajar, hay que enseñarlos a responsables, hay que enseñarlos a decir los buenos días, las buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? ¿Me permite esto? No, los niños hoy en día ya no hacen nada de eso, son una bola de groseros, no quieren saludar, se la llevan en berrinches, ¿y qué pasa? Que la mamá, déjalo, es que está enojado, o el papá, déjalo, no lo toques, no le hables, porque te las vas a ver conmigo, y esa no es la realidad. O sea, hay que ver qué mundo le estamos dando a nuestros hijos, hay que ver qué mundo les estamos dejando, y sobre todo, sí hay que ayudarlos en las tareas, pero por favor, dejen que ellos resuelvan sus propios problemas, porque desde chiquitos los enseñamos a irresponsables y es ahí donde vienen los grandes problemas. Y después vienen los arrepentimientos y muchas veces ya es demasiado tarde. Es el consejo que brinda para nosotros esta mañana Mario Flores, el Perico, en su sección del infierno. Vienen los picotazos del espectáculo y hoy, ¿de quién vas a hablar, Mario? Oye, Alex, hoy vamos a hablar de nada menos quién fue el que quién fue el que hizo alcohólico a José José, según un artista que lo comenta. También estarán sacando cosas bastante exclusivas de un artista y un cantante que es el más famoso ahorita de México. Y también te diremos qué mensaje le manda una conductora a Cuauhtémoc Blanco, porque Cuernavaca dicen que está hecho un hervidero, Alex, de violencia. Qué grande es mi razón de estar contigo. Y yo felicito en su cumpleaños a Rosa Soto, a nombre de su hermana Eva de Oxnard. ¿Cómo está, Rosita? Oh, muchas gracias. Bueno. Muy bien, gracias, bien agradecida. Feliz de escucharlo, porque siempre escucho tu programa. Y mira, ahora me tocó a mí hablarte a ti para decirte las siguientes palabras a nombre de tu hermanita Eva. ¿Qué es una hermana? Una hermana es tan especial que no hay palabras para expresarlo. Es amor y amistad. Es un millón de tiernos recuerdos que perdurarán para siempre. Una hermana es la mano en tu mano, transmitiéndote cariño y comprensión. Sale de ella una sensación que te hace pensar que sin ella no sabrías qué hacer y no hay nadie a quien quieras por igual. Te quiero mucho, hermana. ¿Y nunca te peleaste con tu hermanita Rosa, Eva? Sí, sí. ¿Sí se peleaban? No. Ah, ¿no? Nunca. No, somos comadres. ¿Ni por las muñecas se pelearon? No. Mira, qué buenas hermanas son ustedes. Sí. ¡Felicidades, Rosa! Muchísimas gracias, Kenia. Muchísimas gracias, Eva. Te quiero mucho. Ya sabes, todo el tiempo, en las buenas y en las malas, ahí estamos juntas. Mira. Y cómo no, todo el tiempo. Ya ves que somos comadres, sí. También. ¿Y claro que sí. ¿Y por qué son comadres? Oye, Eva, ¿y por qué son comadres? Sí, ella bautizó a mi hija mayor. Ah, mira qué bonita. Aparte de una buena comadre, pues una buena hermana. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Felicidades! El genio Lucas. Es Andy Valdés, que regresa el día de mañana con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, señor Andy Valdés. Déjeme, me voy a una fiesta. Nomás me invitaron a mí, no puedo llevarlos a ustedes, porque yo no puedo ser de esos que te invitan a ti a la fiesta y llevas como 20 invitados. Y lo peor de todo es que nada más llevas un regalo. Si fueran 20 regalos, pues todavía costaría entonces recibirlos a todos. Y aquí está Brigitte Hernández, señoras y señores, nuestra preciosa cumpleañera. ¿Cómo estás, Brigitte? Buenos días. Estoy bien, gracias, ¿y usted? Pues aquí, feliz de saludarte a nombre de César e Isabel. ¿Los conoces? Sí, son mis papás. Ah, mira. ¿Y qué tal? ¿Va a haber fiesta o nada más el saludo? Bueno, una fiesta pequeña para celebrarlo el sábado. Mira, qué bonito, una fiesta pequeña con... ahí con los Temerarios, la banda del Recodo y la banda MS, ¿no? Sí. Qué bueno. Y pues algo que quieren decirte es que te quieren mucho, que les tengas siempre toda la confianza del mundo, que antes de consultarlo con alguien más, creas en ellos, de que están aquí para ti, en las buenas y en las malas. Y quieren dedicarte esta canción no solo a ti, sino a todas aquellas jovencitas que están entrando a los 15, a los 16 y poco a poco dejan de ser niñas para convertirse en mujercitas, que ahora necesitan darse a respetar para que siempre las vean con buenos ojos y respetuosos. Ya no eres una niña, tampoco una mujer. Llegaste a tus 15 años y no sabes qué hacer. Tus blancas tobilleras muy pronto olvidarás. Y una señorita muy linda tú serás. Pintura en las mejillas, aretes sin collar. Se advierte en tu figura que ya empiezas a a vivir, que comienza a soñar. Tus blancas tobilleras muy pronto olvidarás. Y una señorita rápido pasó el tiempo. En este día celebras tus 15 años y dice la mamá de nuestra cumpleañera Brigitte Hernández: en este día celebras tus 15 años y no termino de asimilar que los años hayan pasado volando. Siento que hace poco te vi por primera vez entre mis brazos, tan pequeñita y ahora ya casi una mujer. Muchas felicidades por tu cumpleaños, hija bonita, que esta sea una fecha que recuerde siempre con amor y mucho cariño. Felicidades, preciosa. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. ¿Qué le quieres decir a tus papás César e Isabel? Que yo los quiero mucho y aprecio todo lo que han hecho por mí. Y espero que tenga muchos años más que cumplir y que puedan verme crecer hasta que yo también pueda tener mi propia familia. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de pagarles? ¿Cuál es? Portándose bien, siempre escuchando sus consejos, todo lo que ellos quieren para ti, o siempre van a querer, va a ser solo lo mejor. Felicidades, preciosa. Dios te bendiga también. En acción. Todos los jueves a esta hora del día, Andy Valdés nos trae el video más curioso, más chistoso. ¿Más qué, señor Andy Valdés? Pues mira, Alex, más divertido. Bueno, es que este le pusimos caminito de la escuela y es que pues todos recordamos cuando iban por nosotros al colegio, Alex, después de esas clases. Y bueno, pues imagínate nada más, en esta publicación un usuario, Alex Jara, puso cuando captó el momento en el que la madre pues subía la mochila del colegio a su hijo y así lo llevaba en la calle arrastrando y todo, Alex, porque pues se ve que el niño pues iba cansado de las clases. Y bueno, la mamá como si nada, la jefa y jalando al niño, pues qué tiene, ¿verdad? Pero bueno, Alex, ahora sí que a muchos de nosotros, a mí yo recuerdo que mi mamá inclusive cuando iba por mí a la escuela, pues yo hasta me ponía a llorar, no me quería ir de la escuela, Alex. Ah, no, al contrario, había otros que nos poníamos a llorar cuando nos llevaban a la escuela. Si quieres algo diferente para tus mañanas, aquí está una buena opción. Le dije a mi papá ayer, señorita Román. ¿Qué le dijiste, Pepitas? Nunca hay que pegarle a un hombre caído, papá. No, claro que no. Claro que no, hijo, porque puede levantarse. ¿Y para qué quiere? No cabe duda, señorita Román. Los psiquiatras están cobrando precios de locura. Esto y más cada mañana, aquí, en la Casa del Genio Lucas. El show del Genio Lucas. ¡Ay, ay, ay! Mírame, mírame, quiéreme, bésame, morenita. Que me estoy muriendo por esa boquita. Eso. Ayer, señorita Rosmar. ¿Qué pasó ayer, Pecas? Iba caminando una muchacha en vestido verde. ¿Y qué pasó? Mi hermano que le echa un piropo. ¿Qué le dijo, mi Pequitas? Si así estás de verde, ¿cómo estarás de madura? Le dije a mi papá ayer, señorita Román. ¿Qué le dijiste, Pepitas? Nunca hay que pegarle a un hombre caído, papá, nunca. No, claro que no. Claro que no, hijo, porque puede levantarse. ¿Y para qué quiere? No cabe duda, señorita Román. ¿Qué pasa? Los psiquiatras están cobrando precios de locura. El Perico, en acción. Pueden decir, todo puede ser un acoso en cualquier lugar. Por ejemplo, a Mario Flores, el Perico, lo tildamos de mentiroso. Y eso también en algún momento podría causarte un trauma y demandar, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. No, mira, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que transmito en tu programa. Y finalmente a mí el que me llamen mentiroso, el que me llamen amarillista, no me interesa, porque finalmente la gente no está capacitada para recibir la verdad, Alex. Bueno, yo lo decía por la historia del policía que demandó y ganó la demanda por sus gustos diferentes. Y lo mismo podría pasar con aquella persona que es gordita y de repente hacen muchos chistes a sus costillas, o estás muy flaco, o estás calvo, o estás, qué sé yo. No puede ser causa de problemas, mejor el respeto, ¿no, Mario? Sí, no, claro que sí, ¿no? Porque mira, yo por ejemplo, cuando veo a mi familia y que me dicen, no, que estás bien gordo, ¿no? Y ya vas otra vez, oye, que estás bien flaco, le digo, pues entonces, ¿cuándo te voy a dar gusto, hombre? Pues sí, ¿cómo me quieres, gordo, flaco? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que debe de haber un respeto para toda la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos a un mexicano chaparrito y morenito, ¿qué decimos? Es de Oaxaca. Oaxaquita. Sí. Oaxaquita o ese tipo de cosas. Entonces, el bullying yo creo que se debe de acabar. Primero, checa tu cuerpo cómo está, checa tú cómo te ves, checa tú cómo eres, y ya después criticas a la demás gente, ¿no? Porque nadie en esta vida es perfecto. Nunca se me olvida una señora cuando llegó y me dijo, oiga, ¿y usted por qué está tan chaparro? Y le dije, ¿y usted por qué está tan gorda? Pues sí, oiga, no se vale agredir, ¿de qué se trata? Lo que pasa, Alex, es que en México, pues siempre crecimos con esa educación, ¿no? Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, a todo el mundo le ponían apodos, o sea, de repente, no, pues que este va a ser la rata, que este va a ser el perro, que este va a ser el Morgan, que este va a ser esto, ¿no? Pero siempre tratábamos de fregar a la gente con los apodos o simplemente con el famoso bullying, humillándolos, Alex. Exacto, bueno. ¿De qué habla tu opinión, Mario? Oye, Alex, fíjate que ahorita en México las cosas están poniendo candentes porque ya están investigando a las tiendas de mucha categoría a nivel nacional, porque dicen que los famosos depósitos que hacen o los famosos redondeos que hacen los están ocupando para lavar dinero, imagínate nomás. ¿En serio? ¿En serio? Ahora y sí, una de ellas ya es Oxxo. Bueno, eso siempre ha estado vigente, no nada más de que nunca le hemos puesto mucha atención de que cuando cualquier, incluso en Estados Unidos, ve al Panda y te dicen, ¿quieres donar un dólar? Ese dólar que usted da, sí lo da la compañía Panda a alguna organización, pero ellos dicen que de su bolsa, de su caja salió, no de los clientes, Mario. No, y la gente lo que no, la gente lo que no piensa o lo que no comprende es que eso es deducible de impuestos, pero se lo van a hacer deducible al panda, no a la persona que lo está donando. Exacto, bueno. Pero yo creo que la buena intención y el buen corazón no se le debe de quitar a la gente. Uno mira, cumple, Alex, Mario. Como dicen, mira, si tú tienes buenas intenciones, mejor dale a la gente que tú veas en la calle. Y yo creo que es más directo a que tú veas a ver si las tiendas entreguen o no entreguen el dinero, porque finalmente eso queda en duda. Pero yo creo que si quieres hacer una buena acción, o mándaselo a tu familia, o dáselo a una gente que realmente lo necesite, pero directamente, no a tiendas que pues no sabes ni dónde va a parar tu dinero. Exacto, es Mario Flores el Perico y aquí está su opinión. Lo escuchamos, oiga, la mañana de este 7 de noviembre. Adelante, Mario. Gracias, Alex. Y bueno, en México siempre hay muchas cosas para tapar el famoso lavado de dinero, en cuestión de que vas a tiendas de superservicio y te dicen que si quieres redondear tu dinero. Y estamos hablando de cadenas mucho, mucho, muy grandes como Oxxo, Soriana, Aurrerá, Comercial Mexicana y otras más, donde todo el tiempo te preguntan eso. Y bueno, si dices que sí, pues obviamente te quitan una parte de tu dinero. Pero ahora es investigado Oxxo por depósitos sospechosos en sus sistemas. La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, por de Fomento Económico Mexicano, FENSA, es investigada por depósitos sospechosos en cuentas bancarias y evalúa las opciones legales existentes luego de registrarse en los últimos días una suspensión temporal de los depósitos bancarios en su establecimiento. Actualmente se está realizando una investigación del incidente. Más adelante se evalúa las opciones legalmente existentes, dicen. La firma recordó que entre el 28 y 29 de octubre, nuestros controles de monitoreo detectaron depósitos sospechosos a cuentas bancarias. Ante ello, basados en nuestros protocolos de seguridad, decidimos suspender temporalmente dicho servicio para contener y corregir el incidente, el cual no tuvo un impacto financiero significativo. Oxxo aseguró que ningún cliente que efectuó transacciones en ese periodo fue afectada e informó que al momento el servicio ya está restablecido en su totalidad. Y eso es mentira, porque por ejemplo, cuando tú vas a recoger un dinero, no les alcanza o simplemente no tienen el dinero suficiente. Aparte de todo eso, acuérdense que incluso hasta Televisa, con su famoso Teletón, es una evasión de impuestos grandísima que ya en este periodo creo que no se los van a permitir, porque ahora sí, Hacienda está tras de ellos, porque se les han condonado millones y millones y millones de dólares, no únicamente a Televisa, sino a todos los millonarios mexicanos. Acuérdense que cuando entró Carlos Salinas de Gortari, únicamente había 23 millonarios, hoy ya como 78, y además de todo esto, Carlos Salinas de Gortari regaló más de 1,000 empresas que pertenecían al gobierno mexicano, y obviamente se las regaló a sus amigos, como el caso de El Banco, Telmex, Maseca, y otras compañías que eran bastante productivas. Pero según con el neoliberalismo, Carlos Salinas Gortari pensó que iba a salir de todo eso. Así que hay que ponernos bien truchas de veras, porque la cosa está que arde. Las empresas siempre crean fundaciones, las empresas grandes siempre crean este tipo de filantropía, que es un completo engaño para toda la gente, que ayudan a drogadictos, que ayudan esto, que ayudan esto, que redondean tu dinero, pero no es cierto. Es una aberrante mentira que esos señores, obviamente con la ignorancia que tenemos los mexicanos y como no estamos enterados de nada, pues simplemente donamos, decimos. Cuando hay un terremoto, ¿quién es el primero que dona? El pueblo, y el gobierno nunca da nada. Cuando hay una desgracia, ¿quién es el que primero que está ahí parado? El pueblo, y el gobierno no da nada, ni los millonarios. Pero eso sí, cada día más ricos, cada día con más dinero, y sobre todo redondeando y redondeando el dinero y haciendo festivales para que el pueblo siga donando, y sobre todo para que ellos sigan viviendo como reyes y el pueblo mexicano como, bueno, ¿para qué les digo? Como güey. Ay. Oye, Mario, pero no es que seamos ignorantes, simple y sencillamente somos gente de buen corazón que ante la necesidad nos sale lo humano, lo buena gente. No creo que sea ignorancia, Mario. No, Alex, pero yo creo que hay un no sé si tú sepas, pero hay una partida para los desastres naturales en México. Entonces, ese dinero tiene que ser usado. Ahora, simplemente los 240 millones de dólares que mandaron, Luis Videgaray se quedó con ellos. O sea, hay gente que todavía sigue viviendo en casas de campaña en México. Entonces, yo creo que también ya todo esto debe de parar, porque, te vuelvo a repetir, el dinero hay que darlo, pero finalmente a la gente que lo necesita, no a las empresas que únicamente están jugando con tu ahora sí que con tu buena voluntad, y sobre todo para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Allá ellos y su conciencia. Mario Flores, el Perico, regresa en la próxima hora. ¿Y ahora qué nos traes, Mario? Escuchándote. Oye, Alex, siguen saliendo más historias turbias sobre la familia Levarón. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero aquí te vamos a platicar otra historia y el por qué se siguen manteniendo en México. Pero qué necesidad. Ah, caray. ¿A poco ya estamos al aire? Disculpe usted. Oh my God. Qué intenso. Genio. Dígame usted. En esta vida hay que aprender a decir no. ¿De veras? ¿Es tan grande tu fortaleza? ¿Hay que aprender a qué? A decir no. ¿Qué tal si vamos por unas cervezas? No veo por qué no. 1, 2, 3, 4. Esta es la chica sexy. A veces a mí me gustaría escucharte con tu voz así machín, con tu voz verdadera. Es como una mujer cuando usa mucho maquillaje. Nunca te voy a ver realmente cómo eres. No hay que, yo no les trato para nada. O sea, imagínate yo diciendo: ay, ¿qué tal? Buenos días. Mira qué bonito se ve desde aquí el nuevo amanecer. ¿Verdad? Pero yo tengo que decir: mira nada más qué hermoso se ve en el horizonte la llegada del sol. ¡Wow! Así que una transformación completa. Y tú me dices: oye, genio, ¿puedo yo tener un programa donde nada más yo sea el locutor? ¿Cómo me dirías? Oye, genio, ¿puedo tener un programa solamente que yo sea el locutor? Bueno, tendrías que hacer unos cambios en tu personalidad. Ay, por ejemplo, no quiero que suenes así muy amujerado. Ay, no, es imposible. Quiero que suenes como hombre. Como macho. Exacto, como macho. No, macho, no, no. Macho de macho. Vamos a hacer los cambios, vamos a acomodarnos. A ver, viene, ¿okay?, de ahí. Usted tiene que hablar como hombrecito aquí. Aquí no puede andar con esas cosas. Ay, no me diga, no me asustes. Entonces, de repente tú dices: ay, me están discriminando. Ay, horror. ¡Sas, culebra!, ¿verdad? Exacto. Pues exacto. Lo mismo le pasó a un policía. El agente de policía de San Luis, Missouri, llamado Kate Wildaber, recibirá $20 millones. Según lo dictado por un jurado el pasado viernes, después de que en el 2014 un miembro del cuerpo llamado Jones Saracino le recomendara que suavizara su homosexualidad si quería conseguir un ascenso. Oh my wow. Pero él siguió, dijo: ay, no, alto, stop, detente, ¿verdad? Exacto. Entonces le volvieron a decir: mira, es que eres policía, hijo, tú tienes que mostrarte como un hombre de verdad. Ay, no, para nada. Pues el policía presentó una queja ante varios organismos. Claro. Y al cabo de un mes le cambiaron de turno. Él estaba en la tarde y lo mandaron a la medianoche. Oh, wow. Y todavía a 43 kilómetros de donde vivía. O sea, le estaban haciendo la vida de cuadritos. Imposible para que exactamente se cansara y dijera: ay, no, no, no, esto es mucho para mí. Yo me voy. 3 años después, en el 2017, Wildaber denunció los hechos alegando haber sido víctima de discriminación por su orientación sexual. Obviamente. El policía, que sacaba su patrullota y su pistolota. ¿Y su qué? Su pistolota, porque me imagino ser policía, pues hay pistola. ¿A poco cada vez que dispararía así le haría? Claro que sí, mis uñas se me quiebran. ¡Ay! Me lastimé mi muñeca. ¡Ay! Estoy nerviosa. Entonces imagínese usted al policía así, y pues los cuates decían: oye, ¿ya viste que el Kate, le gusta romper así las nueces? Pues los cuates se burlaban. Yo ya no me voy a burlar de ti porque no voy a sacar ni para pagar el chiste. Exacto. No. Entonces, a partir de hoy, caballero, gracias por participar con nosotros. Ya sabe que este es un programa, ¿eh? Ay, no puede ser. Gracias, gracias. Estoy, ay, muy feliz como una lombriz. ¿Qué le parece si destapamos unas frías y nos cantamos esa canción que dice... ¿Cómo dice? Por un amor. Nomás no se me repegue tanto, por favor. Ay, no, tengo frío. Como dice, tápame, que tengo frío. ¿Sabías que según estudios de comportamiento humano, las personas que utilizan una gran cantidad de malas palabras son más honestas y confiables? ¿Sabías que los niños que son criados en rancho, rodeados de animales, polvos y bacterias, crecen con un mejor sistema inmunológico? Y tienden a tener menos riesgo de problemas mentales. ¿Sabías que hay un 82% de probabilidad de que a los 16 años de edad conozcas a la persona con la que te vas a casar? Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer pudiendo llorar por más. ¡Ay, qué corazoncito bello! Mira, qué compositor tan bueno tenemos aquí en la radio. Señorita Rosmar. Talentoso, chistoso, cantante, además, guapo, inteligente, joven. Porque nomás tengo 5 años. De bonito. Ay, Pecas. El 30 de abril voy a cumplir 6 años, señorita Rosmar. Oye, Pecas, tienes como 10 años. Que tiene 5 años o 6 años, mi corazón. ¿Y yo qué culpa tengo que el calendario mío no avance? ¿Qué es un tomate con una capa y una S dibujada? ¿Qué hace un tomate? ¿Qué es? ¿Qué es un tomate? Un tomate con una capa y una S dibujada. La verdad no sé, Pecas, ¿qué es? Es super tomate. Ay, qué chistoso. ¿Y un limón con una capa y una S dibujada qué es? Un super limón. No, es un limón disfrazado de super tomate. Según una teoría de aerodinámica, demostrada en pruebas realizadas en el túnel del viento, el abejorro es incapaz de volar debido a su tamaño, su peso y su forma del cuerpo en relación con la, pues el tamaño de las alas desplegadas. El volar científicamente es imposible para él. El abejorro, ignorando esta teoría científica, va y vuela de todos modos y hasta hace miel todos los días. Si eso es imposible, entonces, ¿por qué vuela el abejorro? ¿Milagro? ¿Terquedad del abejorro? ¿O será el milagro de la terquedad? Menos mal que el abejorro no sabe nada de aerodinámica, porque si no, se quedaría sin volar. Lo importante es pensar en cuántas veces nos hemos quedado como seres humanos sin comenzar algo, porque otros nos dijeron que no se podía. Vale la pena ser el objeto de la terquedad y de un milagro que quedarnos cruzados de brazos. Esta estructura mental permite a una persona comenzar cada día con una disposición positiva, como el que trabaja como ascensorista en un edificio. Ese día el elevador estaba lleno y el hombre cantaba una canción. Un pasajero de esos que se enojan de todo le dijo: "Oye, ¿usted por qué está tan feliz?" "Bueno, señor, yo nunca he vivido este día antes, así es que lo disfruto." El positivismo de la gente es encantador muchas veces. Cuando le preguntaron a Frank Lloyd, a los 83 años, que cuál era el mejor de sus trabajos, él simplemente respondió: "El próximo que voy a hacer." El futuro no solamente parece brillante cuando la actitud es correcta, sino que también el presente es mucho más placentero. La persona positiva entiende que el viaje es tan agradable como el lugar a donde va uno. Le mando saludos a Ernesto Gallegos en Chihuahua, de su hermano Polo de Denver, Colorado, esperando que se la pase muy bien hoy en el día de su cumpleaños. ¿Cómo estamos, Ernesto? Buenos días. Buenos días, gracias a Dios. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Pues aquí contento de saludarte. ¿En qué trabajas, Ernesto? Hacemos rejas para la manzana. ¿Y a qué horas comienzan? Ahorita a las 7:30. Bueno, pues mientras llega la hora de trabajar, quiero que escuches esto, por favor, Ernesto. Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano. Somos muy parecidos. Yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar y los dos fuimos creados con amor. Y hasta tenemos los mismos rasgos. Aunque hayan pasado los años, yo te sigo queriendo igual. Te recuerdo todo el tiempo. Y para mí, tú siempre serás muy especial. Hoy en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida. Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado un hermano como tú. En cuanto amaneció, Polo de volada llamaste al programa. ¿Qué dijiste? Yo quiero saludar a mi hermano. Sí, ya, sí, desde ayer está tratando de hablar, muy amable, les agradezco mucho. Y aquí está tu hermano, me imagino feliz de recibir este detalle de tu parte. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, gracias a Dios y gracias. ¿Algo más que le quieras decir, Polo? No, pues si la pase feliz en su día, todos los días. De pocas palabras, tu hermano Polo, Ernesto. No puedo hablar porque muy pocas veces entramos en su línea, muy amable, Dios los bendiga. No, no, pues al contrario, nos da gusto que intenten expresar lo que sienten por las personas que uno aprecia, que uno siempre quisiera que estuvieran bien, ¿verdad? Sí, sí, que los apreciamos mucho, los queremos mucho. A él y a todos mis hermanos en Cuauhtémoc, en Miñaca, Chihuahua, ¿se acuerda de mí? Ya hace 15 días que me felicitó a mí. Ah, sí, cómo no, sí, no, pues todos ustedes siempre bienvenidos al programa y cuantas veces quieran y puedan entrar, bienvenidos, ¿eh? Dios me lo bendiga. Gracias, buen día, felicidades, Ernesto, hoy en el día de San Ernesto. Por cierto, ¿sabe usted qué significa el nombre de Ernesto? Yo antes de acostarme anoche dije, ¿qué significa eso? Pues aquí le tengo ya el significado del nombre de Ernesto, es perseverante. Hombre que no se detiene ante las situaciones complicadas y siempre le busca salida a todo tipo de situación. ¿Cómo te llamaste tú, Ernesto, criatura? Ay, sí, definitivamente me encantaría. Es un bonito nombre, Ernesto. Hoy fuera el día de tu santo, fíjate, estaríamos haciéndote fiesta, mole y todo ese rollo. Ay, con lo que me encanta el mole. Decía yo también muy temprano que hoy es 7 de noviembre, Día Mundial de Abrazar un Oso. Un oso, pero qué oso. Y yo dije, oye, ¿a quién se le ocurre este tipo de fiestas? O de celebraciones. Aunque suene bastante extraño, no se trata de que vayamos al zoológico o al bosque y buscar un oso. Y busquemos y lo abracemos. Ay, eso yo estaba pensando. Ay, qué bonito oso, es tu cumpleaños. Esto hace referencia a los abrazos traicioneros, los que nos dan muestras de falso cariño, tal y como lo hace el oso para terminar con sus víctimas. Los abraza hasta asfixiarlos. Así es que si alguien te abraza, el día de hoy ten cuidado porque puede ser un abrazo de oso. ¡Ay! ¡Qué horror! Y a propósito de animalitos. ¿Qué? Estaba la rana sentada debajo del agua. ¡Agua! ¡Agua! ¡Atención, niños! ¡La rancho viejo nos va a invitar a cantar! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Callar. Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas. El show del genio Lucas. El show del genio Lucas. Quiero aumentar la energía, mejorar el sueño, aumentar la creatividad y mejorar su vida sexual. Yo creo que es algo que muchos pedimos en esta vida, ¿no, señor Andy Valdés? Sí, y es algo que es esencial, Alex, además. Pues ya hay una manera de obtener todo eso sin tomar pastillas, sin comprar absolutamente nada. ¿Cómo, Alex? Bueno, es muy fácil, muy sencillo, pero es de lo más estúpido que he escuchado en los últimos días. Y bueno, a veces vale la pena compartirlo porque a lo mejor alguien lo hace. Pero aquí yo siempre lo he dicho, todos somos una bola de borregos. ¿Sí? ¿Por qué, Alex? Asolearse el ano es tan saludable que hay mucha gente que ya lo está haciendo. Algunos usuarios de la red social Instagram, en su mayoría hombres, están publicando fotos haciendo esta práctica. En los últimos días, varios usuarios de Instagram han sorprendido a todos al compartir atrevidas fotos en donde aparecen completamente desnudos, recostados o agachados o con las piernas abiertas bajo el potente rayo del sol. Dicha tendencia, entonces. Por eso te digo, ¿somos o no somos borregos? Híjole, Alex, pues no sé, y ahora te vas a ver a muchos. Bueno, ya hay muchos haciéndolo, pero... Sí, incluso mujeres. ¿Cómo le hacen los borregos tú, criatura? Pues más, más que borrego es chiva loca, eso. Pero sí, sí, sí me entiende, o sea... ¿De qué se trata este rollo? Sí, no, ¿y a dónde vamos a parar? Dice el Buki. Dicha moda en Instagram, la cual literalmente significa asolearse los detraces, para no irme ya tan explícito, es algo que se está poniendo en práctica en su mayoría. Son hombres, aunque hay mujeres que están atreviéndose a hacerlo, porque esto trae varios beneficios a la salud. ¿Lo escuchó? Aumento de energía, mejora el sueño, aumenta la creatividad y mejora la vida sexual. ¡Wow! Espérense, me estoy asoleando mucho. Te estás asoleando, bueno. Tenemos que irnos a asolear, claro. ¡Épale! ¿Qué es eso? Nomás dije asolearse. ¡Ey! No, en serio. De verdad, digo, realmente habrá gente que lo vaya a hacer. Pues ya hay muchos, Alex. Esto consiste en exponer el ano a la luz solar por más de 30 segundos, ya que no es recomendable hacerlo más de ese tiempo porque la piel de esa zona no está diseñada para esa actividad. Wow. Está muy delicadita. Pues, no, y ahora, ¿y se queda uno dormido? Según algunos expertos en salud, este procedimiento tiene algunos beneficios para lo mismo, como la obtención de vitamina D, desinfectar la zona con ayuda de los rayos solares, lo cual beneficia a personas que padecen hemorroides o incluso podría evitar padecerlas de esa manera. Aunque usted... ¡Ay, no lo crea! Oye, pero, digo, uno lo puede hacer, pero que llegues al grado de publicarlo... Sí, no, pues ¿cómo? Oiga, no, digo... A ver, vamos a ver la colita. Si no la mueve, la se va a poner malita. Sí, malita, pues con razón, entonces. Bueno. No, ya le paro, ya iba a hacer comentarios indebidos. Mejor la dejamos de ese tamaño. Y vamos a escuchar a Socios del Ritmo. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir.